50 puntos. Los expertos ya hablan de un segundo rescate financiero que podría alcanzar los 500.000 millones de euros. En tanto, la calificadora de riesgos Moody's anticipó que rebajará la nota de solvencia del gobierno conducido por el Partido Popular. Deportes. Juega Boca, 20-15 va a jugar el equipo Xeneize frente a la U de Chile, buscando quedarse con el primer partido semifinal de la Copa Libertadores de América. En cancha de Boca se juega Orión Roncaglia, Esquiavi Insaurralde, Sánchez Miño, Ledesma, Somoza, Arbiti, Riquelme, Mouche y Silva. El equipo de Falcioni dirige el colombiano Wilmer Roldán a las 20-15 por la primera semifinal de la Copa Libertadores. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 3 décimas, la humedad 95%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. No me digan esa serie de barbaridades, les pido por favor. ¿Cómo les va, señores? Muy buen día, estamos dando comienzo a Mañana Más. Buenos días, señor. Con una incomodidad bien importante. Pero me la voy a bancar, mire mi cara, mire mi rostro, todavía no tengo ningún problema. Voy a hacer como la... ¿Cómo se...? Bueno, después voy a decir, ¿cómo anda? Todavía no, ¿qué dice? Buen día. Muy buenos días, Lucho, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Tengo una serie de preguntas después para hacerle con respecto a su alimentación, Valenda. ¿Sí? Sí, porque hoy por primera vez desayuné, leí una nota de Clarín y no me hizo mal. Es un hecho extraño. ¿Pero usted desayuna diario? Sí, también, sí. ¿Que sí los prepara en té? ¿Cómo los prepara? Desayuno un poco de diario si me suelen indigestar, pero hoy leí una nota que, ya le digo, no me cayó mal. Y, por ejemplo, ¿usted toma té verde? Sí, lo que pasa es que estoy con un problema de memoria, o sea, me preparé el té verde con jengibre, cortadito, sí, hice el té, lo dejé macerar, sí, le mandé miel, ajá, lo preparé en ese tazo, en esa taza, digamos, media exótica que usted está usando. Y sí, que, grandota. Que también a mí me interesa porque dije, bueno, la pongo en el auto y me vengo con... Eco. Y me lo olvidé. Sí, lo olvidé. Un boludo me lo olvidé. Perfecto. Es un clásico. No, pero yo tengo la respuesta a lo que le pasa a usted. ¿Come mucha comida con curry? Sí. ¿Frutos secos? No. No. Bueno. ¿Carne magra? Porque por ahí le gusta la grasita. ¿Usted carne magra? No, no como. No, tampoco. A mí me gusta. ¿Lentejas? Lentejas. No me gustan las lentejas. ¿Nada de todo esto le gusta? No. Qué macana. Bueno, gustarme me gusta todo. Pero no lo come. Claro, no pertenece a mi cotidianidad. O sea, la verdad es que eso de, ay, no me gusta, a mí no, yo nunca lo pude decir. ¿Vino tinto? Sí, vino tinto. Un poquito. Bueno, por eso, sí. Yo le digo, usted tiene serios problemas de memoria. Esto lo dijo un equipo de médicos italianos, porque usted tiene que comer, está bien lo del vino tinto, siga con el vino tinto. ¿El resto está todo mal? Claro, después tiene que consumir mucho curry, mucho té verde, mucho pescado, carne magra, muchos frutos secos. ¿Para qué? Para tener bienestar mental y tener memoria en el trabajo, por ejemplo, y no olvidarse las tazas, Galende. Che, ¿y usted cómo se llamaba? Perdón. Yo le recomiendo todo eso. No, está perfecto. ¿Chocolate le dije? Chocolate come. Ah, chocolate también, sí. Anoche comí chocolate, fíjate. Chocolate, vos. Vino, esa combinación es deliciosa. Vino, chocolate, vino, fíjate que me empezó a gustar, pero de grande. Antes no me gustaba. De verde y chocolate. Y el picante con el, con el vino también. Por ejemplo, qué sé yo, una... El otro día, no sé quién me mandó unas almendras encheladas, que eran unas almendras con picante. Y le mandás vino arriba, y una cosa es cuatro botellas de vino en 15 minutos. Sí, hay un maní picante también que combina. El maní que... Ese y después a la comida le pones salsa tabasco, un poquito de picante. Sí, esa puede andar también. Ahora, hay uno que es picante y picante, señor Ulanowski, ¿cómo anda? ¿Qué dice? El picante Pereira soy yo. No. Bien, muy bien. Buenas noches, anoche. Sí, bien. Perfecta. ¿Usted consume alguna de estas cosas, don Lanosken? Todo. Ajá, todo eso, lo que por eso. Pues yo me estoy dando cuenta que todos se cuidan y yo no. Me empiezo a sentir como, viste, ya soy fumador. Nadie fuma y soy fumador. Me tengo que ir a fumar ahí a una especie de reducto. Sí, al fumadero, que es un horror, viste. Que es como una alcantarilla. Y te saludás con las ratas, viste. Empezás a tener diálogo decadente, digamos. Es un poco eso. Y también me estoy dando cuenta con la comida. Todo el mundo está, o sea, gente que yo valoro mucho, como el señor Lanoja, o sea, también se cuidan con el morfe, qué sé yo, y yo estoy pensando en matar una chancha de 350 kilos para ser chacinado y embutido. Le estaba por decir a Brienza, 2.500 pesos la chancha, y dije, vamos, para adelante. Por eso Brienza hoy no se acordaba si tenía que venir acá o no, tampoco. El problema de memoria tiene que ver con eso, chicos, sí. Ya está. No, en mi caso tiene que ver con otra cosa. ¿Con qué? No me digas, ya se olvidó. Caramba, pero yo pensé que usted había crecido un poco. Ya está grande para esas cosas. Buenos días. Sí, buen día, Magallanes, ¿cómo anda? Asombrado por la señora. Asombrado, sí. Una sí. Tengo una atención para usted y madre. Ay, muchas gracias. Atención. Pensé que una atención. No, una atención. ¿No dijo que quería ir a ver Putos Peronistas? Sí. Bueno, aquí tiene una entradita. Mira. Para ir al Malva. Ay. La dan hoy a las 20. Qué bueno, qué pintoresco. No, ¿cómo que pintoresco? ¿Por qué poner ese lugar? Porque me parece que es un documental, una película documental. Oh, es una documental. Sí. Usted había dicho que lo quería ir a ver. Lo voy a ir a ver. Y no sabía ni qué era. Mañana. No, pero el hombre, Putos Peronistas. Digo, esto debe ser atractivo. Atractivo. ¿Y por qué se siente medio condicionado con la ropa? ¿Alguna cosa de ese para vestirse de alguna manera en particular? No. Voy a ir en plan experimental, como fui al acto de Cristina en está Vélez. Que lo lleve, pero digo, están cerca con madre de ahí del Malva. Figueroa Alcorta, están cerca. A la vuelta. Estamos a la vuelta de tu casa. A la vuelta. Ah, Magallanes vive en una buena zona. En una muy buena zona. Lo voy a llevar el 20 de junio. A usted le encanta seguramente levantar una bandera, ¿no? Sí, claro. Tengo las de Radio 10. Ahí está, ir con el auto, con la bandera. Claro, Radio 10. Bueno, yo lo voy a invitar a una caravana que va a salir desde Santa Fe, Callao, el 20 de junio a las 14:30. ¡Qué bueno! Un banderazo. ¿Protestando por qué? No, ¿cómo protestando? No. En adhesión, me parece. Sí, en adhesión. Unidos y organizados tenemos que ir. ¿Eso a usted le cae bien también? Ya la palabra unidos y organizados me suena a choripán. A ver. Más o menos. ¿Cuándo es? ¿20 de junio? El 20 de junio a las 14:30. La caravana sale de Santa Fe Callao, le queda cerquita, por lo que dicen. Sí, sí. Se viene con las banderas. Sí. Bueno. Y bueno, banderazo. ¿Qué le parece? Creo que voy a estar ocupado. Pero... ¿Cómo ocupado? Bueno, estoy muy preocupado. Sí, después otra lo vamos a conversar. Preocupado. ¿Cómo anda, Restivo? Lo voy a saludar, Restivo. ¿Qué dice usted, señor? ¿Todo bien, caballero? Sí, muy bien, bien. Con ganas de comer algo, pues me abrió el apetito. Estamos tomando. No, pero te empiezan a hablar de fruta seca, de chocolate. Vino hasta ahora no, pero bueno. ¿Y usted se cuida con la comida o no? ¿O come cualquier cosa? Como de todo, pero bien, soy bastante... Todo es sanito, que es, digamos. Cintia, ¿cómo? ¿Comés todo eso? Sí, bueno. Casi todo. ¿Y tenés memoria? Porque... Y tengo memoria, ah, bueno. Sí. A veces entonces me patino un poco. Recién puse la computadora acá, me levanté un segundo, volví y Silvia Maru que había puesto algo encima. Me dijo, estoy seguro había puesto mi computadora acá. Y me volví loco, dije, no puede ser que ya hasta ahora me esté olvidando de las cosas. Pero bueno, después levantó lo que había puesto encima y me di cuenta que... El mundo conspira, pero usted memoria tiene. Claro, es verdad que te hacen dudar a veces. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Sí, uno necesita tener colaboraciones a propósito. ¿Cómo le va, Silvia Marucho? ¿Qué dice? No fue a propósito, Néstor. Es que estoy un poco desordenada esta mañana, ¿viste? Pero bueno, será por... ¿Y qué andas comiendo, entonces? Yo... de todo lo que dice ella, también me gusta, lo como. ¿Lo come? ¿Toma té verde usted, no? No, eso ahí estaba diciendo, me gusta el té verde en saquitos. Tengo que ir a una casa de té a comprar las hebras, porque a mí me gusta suave. El de hebras, digamos, el té verde en hebras. El tan suave. No me gusta. No sean tan sofisticados. Para no, pero voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. Es tan suave que si no tiene esa esencia... Y pero si no pasa que estuviera tomando agua caliente, Hernán. No creo, Yo quiero hablar una cosa. La verdad que soy sofisticado con el té verde, mamita. De verdad. Brienza, yo quiero... Ponerse histérico con el té verde, la cebra del té verde. Te quiero invitar a una cosa, Brienza. Hagamos un conito de silencio entre nosotros dos. Dele. Porque... no lo bajen tan bruto. Sí, es un... Bueno, córrase porque se le va a pegar la cara. Algo el otro día sí. Que le va a cambiar la vida. Y yo descubrí una cosa que te va a cambiar la vida a vos. Sí, mire, estoy necesitando la vida, cambio de vida. Mira, yo descubrí una chancha de 300 kilos. Sí. Cuesta 2.500 pesos. Sí. Viene a casa caminando. Sí. Para mi casa, un lugar especial que ya tengo asignado. Tengo la picadora, tengo la embutidora. Yo no puedo matarlo, eso... No, no te da problema, yo me encargo de esa parte, no, me gusta diseccionar. No, una vez que está muertito no hay problema, el tema es el camino a la... El camino. ¿Mató chancho usted alguna vez? Sí, claro, sí. Vio que feo. Es un poco, los lechones son todos. ¿Saben lo que me acordaba en este momento? Sí. Que mi papá me decía, alguien de mi familia me decía, ¿vos te asustás cuando tu papá mata un chancho? Y me hacía así, ¿no? Claro. Y yo, parpadeaba. Y no se asustaba. Es feo, sobre todo porque el lechón se lo mata pata para arriba, digamos. O sea, se lo suele colgar como para que concentre la sangre en la parte inferior de la cabeza, digamos, en el cuello. Y ahí se le manda... No me pongas el ruido del chancho cuando... Se le manda el cuchillazo más o menos a la altura de la carótida. De manera de agarrar el de sangre. Claro, pega unos alaridos que son como 10 minutos, además. No... No, que voy a poner sensible. Pero bueno, voy a hacer chacinado. Hay para hacer unos cuantos kilos, Brienza. Buenísimo, cuente conmigo. Usted sabe que para mí hay dos héroes. A ver. En la historia de la humanidad hay dos héroes. Uno el tipo que inventó el dulce de leche. Sí. Y el otro el tipo que inventó el salame. Porque conceptualmente uno tira una piedra. Sí. Y si rueda, se da cuenta que hay que hacer una rueda para que las cosas andan mejor. Pero si un tipo ve un chancho... Y conceptualiza que agarrando el chanchito, lo mete adentro de una tripa y hace un salame. Ese tipo es un genio. Es verdad. Definitivamente es un genio. ¿Cómo se dio cuenta, no? ¿Cómo se dio cuenta que el chanchito dentro de la tripa hace el salame? Eso es de una genialidad absoluta. Y yo le digo una cosa, lo que descubrí yo es en un restaurante árabe, Basterma, que es el jamón de vaca con huevo arriba. Caliente, un huevo todo frito, caliente, un huevo frito, sí, una especie de omelette caliente arriba. Arriba. No sabe lo que es. Y ese o sea, es un ejército de colesterol que le entra por la vena y le empieza a tapar las arterias. Pero está buenísimo. De inmediato, además, inmediato. Es un shock. Son piquetes de colesterol. Es como el trotskismo del colesterol. Bueno, Brienza, después lo vamos a compartir. Me parece que de eso se trata un buen momento. Otro buen momento. Podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Me parece que es amor, ¿no? Bueno, creo yo. No me habla de amor y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu dedo siempre aflita a mí. No está bien romper un corazón que ya de lo que va a venir.

desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Información. Información verdadera. Mañana más. Sí, 9:22 en este momento. Ojitos de miel, sería usted tan amable de decirnos más o menos de qué viene este día tan pegajoso, porque la verdad es que está... Recién había, estaba mirando un colectivo, por ejemplo, y que la gente se quería bajar del colectivo, y no se bajaban. Tuvieron que abrir todo el colectivo y salieron como si fuera un pan de manteca la gente. En bloque. Están pegoteados, sí, claro. No, realmente eso está pasando porque hay mucha humedad, ¿no? 95%, claro. Es, digamos, un porcentaje llamativo. 14 grados 3 en este momento, un pronóstico que habla de cielo parcialmente nublado a nublado, viento leve del sector sur rotando al este, 18 grados de máxima. Todo ese pronóstico de lluvia, yo veía ayer anticipos del pronóstico que decían que a las 4 de la tarde iba a llover, pasaron las 4, las 5, no llovió nunca, tanto que hay pronóstico de lluvia para el día viernes a la tarde. ¿Se la prepara para el fin de semana? No lo sé. Lo cierto es que así están las cosas. 18 grados de máxima para el día de hoy. Mañana también nubladito en la mañana con 11 grados de mínima. Pronóstico de lluvia para el viernes a la tarde, 15 grados. Pero toda la semana hubo pronóstico de lluvia. ¿Y la lluvia? Nunca cayó, ese también es el problema. Está todavía ahí arriba molestando. Y después me dicen que yo soy la mentirosa. No colaboran. Sí, no colabora la lluvia. No digamos. Colaboran, sí, porque yo hago todo lo que... Pero viste, no colaboran. Pedí ayuda por teléfono. ¿A qué teléfono tendrían que llamar? Al 4999-8700, a través del 0810-222-0870. Esta es la línea nacional. Desde cualquier punto del país, al precio de una llamada local, se comunican con nosotros. También en Facebook, Mañana Más, o en el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Sí, hola. Bueno, felicitaciones a Claudio Risi, ganó el Cóndor de Plata como mejor actor de reparto por Avayay. Cumplen años algunos amigos, gente que queremos, Juan Baglietto, Lalo Mir, y son 26 años de la muerte de otro hombre que también queremos, que es Jorge Luis Borges. Sí. 26 años. Hoy el cumple de Lalo, ¿no? El sábado. Hoy, mira vos. Así tengo yo. Ahora voy a chequear. Dale. Lo voy a retar. Dale, chequea. Bueno, y hoy es jueves, día de estrenos, 8 nuevas películas. Prometeo, de ciencia ficción, de Ridley Scott. Es una precuela de Alien, no es una secuela, una precuela de Alien. La traición, un thriller que dirige Steven Soderbergh. Chimpancés, un documental de la Disney sobre animales de África. El secreto de Albert Nobbs con Glenn Close, de la que voy a hablar después. Y Cuatro argentinas, de la que vi Desmadre, que es la ópera prima de la actriz Jasmine Stewart y Juan Pablo Martínez. Fuera de Juego, una comedia futbolera, coproducción con España, con Diego Peretti, Carolina Peleriti. El debut protagónico del chino Darín, es el hijo de Ricardo Darín. También aparecen Martín Palermo e Iker Casillas. Un documental, una ficción de Diego Recalde que se llama Habanos y Cigarrillos. Un documental que tengo muchísimas ganas de ver, todavía no pude verlo, se llama Para Policial Negro, Apuntes para una Prehistoria de la AAA, de Javier Dimen. Ah, mira qué bueno. Y para nuestros oyentes, tenemos 4 pares de entradas para ver la película, el estreno de hoy, El secreto de Albert Nobbs. Es una gentileza de Alfa Films, sí. Gracias a Verónica Hansa. ¿Qué te parece? ¿La hacemos, ojitos, 2 por teléfono y 2 por Facebook? Me parece bárbaro. ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿Aprobás la idea? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, estoy completamente de acuerdo. Perfecto. Aquellos que llamen, perfecto, los dos primeros mensajes que entren al 4322-0304 se llevan un par. Y los dos primeros que lo soliciten a través del muro de Facebook, sí, también se llevan el segundo, el segundo par. Sí. Es la pareja perfecta, nunca... Perdón, sí, querida. Está un poco caliente, ¿qué pasa? Está medio como levantando... No, fino amoroso. Elegante. Es una muy buena compañera de trabajo. Ah. Aprecio que ella siempre colabora con nosotros con el tema de las entradas. Sí, no... Bueno, eso se llama levante en mi barrio, digamos, el aprecio, todo eso. Pero te quiero hacer una consulta, porque estás un poco... Vení, porque te pelás esa parte de hombre bueno y galán y qué sé yo, pero mirá estos tipos que están acá. No, otra vez. Perdón, mirá la situación que están viviendo. Hablé ya 20 veces con Elio Garone y le dije, y él me dijo, la verdad necesitamos ese lugar porque quiero poner ahí la enfermería de la radio. Quiere poner una enfermería con, ¿y por qué no le para que la gente si necesita darse una inyección, que ponga tomarse la presión? Que ponga la funeraria directamente con el antecedente tuyo, o sea, alrededor de lo que estás haciendo con el Kadalsowski, me parece. No sé, Ula, la verdad yo ordené la liberación de la gente a cerrar. Ok, vamos a hacer todo lo posible, porque vos decís que es un trámite burocrático lo que está trabando. Hay una burocracia trabando la decisión de la noche. Vos lo has dicho. Muchas gracias, Ula, está bien, dejémoslo ahí. La información no se detiene. Mañana más. Había una necesidad y sí, lógicamente se demostró ayer con la cantidad de personas que entraron al www.anses.gov.ar. ¿Para qué? Para, en principio, 500.000 fueron las que visitaron el sitio, ¿no? Buscando información y queriendo saber. 300.000 personas directamente ya iniciaron el trámite para acceder a los créditos de los que estuvimos hablando ayer aquí en Mañana Más, a este programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única. Y se conocieron también, Lucho, la cantidad de personas que solicitaron el crédito con el terreno y sin el terreno. Y finalmente es una cantidad bastante similar, porque mira, 131.252 no tienen el terreno para la construcción y pidieron justamente el crédito para poder construir con el terreno que se les asigne, que esto es en los lugares, en los terrenos fiscales, que ya comentamos también en Pacheco, en Radio Nacional, en distintos lugares. ¿Hay algún lugar, digamos, dónde fue esto difundido? ¿Fue difundido por el propio ANSES o fue difundido a partir de la intervención de Bocio en 678? Justamente fue a partir de la intervención de Bocio. Porque vos no lo habías citado en ningún diario, me pareció raro eso, viejo. O sea, si el tipo, con todo respeto por la producción del programa, que se dedica a invitar gente, a tratar de hacer bien las cosas, qué sé yo, si aparece en un lugar y da la información ahí, lo lógico sería que los diarios estén citando. Se difundió también en un cable de la agencia Telam. Ah, un cable de Telam, sí. Pero que el cable Telam no citaba. Y si quiere me fijo exactamente y le digo, en el caso de Tiempo Argentino. Una pequeña disquisición nada más, porque cuando estaba leyendo hoy a la mañana no veía la cita en ninguno de los diarios, y dije, qué raro, viejo. Está bien lo que dices, hay que citar la fuente. Esto no excede, Lucho, la posibilidad de que hayan los periodistas llamado y hablado como hicimos nosotros ayer mismo, por ejemplo, con gente del ANSES. Pero los números precisos yo, por ejemplo, los escuché, como vos decís, ayer en 678, que dio esta precisión de las 500.000 visitas, las 300.000 personas que iniciaron el trámite, y lo que te contaba, 131.252, son los que no tienen el terreno. 171.239 son los que sí tienen el terreno listo para la edificación, así que fíjate que es bastante parecido. ¿Y sabés quién encabezó finalmente la cantidad de turnos que otorgaron? ¿Quién? Rosario. Vamos todavía. 4.167 turnos, es decir, que ya se va a producir el encuentro con la documentación que tienen que llevar y quienes representan al Banco Hipotecario. Después viene Córdoba, después Mendoza, luego La Plata y la ciudad de Buenos Aires. Así que eso tiene que ver con el crédito. Después, cortito, se reunieron para llevar adelante lo que tiene que ver con la Agencia Metropolitana de Transporte. Sí. Estuvo Randazzo, estuvo Ramos por la Nación, Hugo Bilbao por la provincia, Guillermo Dietrich por la ciudad de Buenos Aires. Quedaron en volverse a juntar la semana que viene. Fue positivo el encuentro, pero no acordaron nada todavía. Yo me imagino a los chabones tomando un café diciendo, che, todo bien, ¿no? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. O sea, en ese clima, esa atmósfera, todo bien. Intentaron trabajar sobre las similitudes, esto fue lo que dijeron, pero ahora tienen que ordenar las prioridades de la que sería la Agencia de Transporte Metropolitana. Después vamos a seguir hablando del tema de la cantidad de gente que se ha presentado, porque para mí ahí hay un perfil económico ya también de la sociedad. Eso indica de que efectivamente había un lugar que estaba taponeado, estaba taponado, digamos, ¿no? Estaba ahí como en una situación que todavía no se estaba resolviendo, y creo que a partir del proyecto del gobierno se vio con mucha visibilidad, digamos, apareció con mucha visibilidad el fenómeno, ¿eh? Son las 9 horas 31 minutos, se quedan ustedes con la noticia por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, la humedad 94%, cielo parcialmente nublado. Vecinos, docentes y alumnos de Parque Chacabuco realizan un abrazo simbólico a la Escuela 15. Denuncian que estuvieron sin clases la semana pasada por las deficiencias de infraestructura. En diálogo con el servicio informativo, el vocero de UTE, Mariano De Negri, acusó al gobierno porteño de no invertir en la educación. Padres y maestros de la escuela número 15 están denunciando que no están dadas las condiciones para tener clases. Esta escuela estuvo sin clases la semana pasada por problemas tanto de calefacción como de electricidad. Hubo explosiones del tablero eléctrico general, se tuvo que evacuar 3 veces la escuela, hubo varios días sin clases, y en este momento mandan a la directora a que haga entrar a los chicos que tengan clases, pero no se comprometen con su firma a decir que ya están dadas las condiciones. Y de hecho no lo están, por eso la directora, junto a padres y maestros, han decidido que hoy la escuela no va a dar clases. Y esto es lógico porque el gobierno de la ciudad desinvierte año a año el presupuesto en infraestructura escolar. Velan Adrián Otero en la legislatura porteña. Hasta las 14 en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el velatorio del cantante y músico Adrián Otero, quien murió el martes a los 53 años de edad en un accidente automovilístico en la provincia de Córdoba. Recordemos que el ex líder de Memphis La Blusera falleció al perder el control de su vehículo cuando se dirigía con su auto por la Ruta Nacional 9 a la altura de la localidad cordobesa de Ballesteros. El vicepresidente primero de la legislatura de la ciudad y amigo personal de Otero, Cristian Ritondo, dijo que el ex líder de Memphis era un auténtico tipo de barrio. Adrián, si bien se reconocía como peronista, nunca se había metido profundamente en política, aunque era un comprometido. Y la verdad que de eso tengo experiencia, de escenas en Zahir, en lugares donde cantaba el tango. A la noche, de escenas de amigos en el barrio, en el bar. Era un muchacho de unos 4 pisos y nada, de verdad. La verdad que es un gran tipo. Se volvió un tipo de barrio, un tipo que todos los códigos de los que nacimos en los barrios, un tipo de la calle, que disfrutaba lo que hacía muchísimo, muchísimo. Le encantaba sus recitales, encantaba cualquiera que haya ido a ver un recital de él. Siempre le ponía media hora a la más, 40 minutos más, y hasta que se quedaba sin aire. Está previsto que al finalizar el velatorio, el cortejo fúnebre se dirija hacia el cementerio de la Chacarita. Entre otras coronas de flores pueden divisarse la de la vicejefa del gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, y la del Club Atlético Vélez Arfiel, club del cual era hincha Adrián Otero. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 14 grados 5 décimos, humedad 94%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Como sabés, Lucho, se está llevando en la provincia de Córdoba adelante el juicio oral y público por fumigación en el barrio Itunzaingó, anexo con glifosato, con el dosulfán, y ya declararon varias personas. En la jornada de antes de ayer declaró Sofía Gatica, una mujer que dio luz a un niño con malformaciones y que le causó la muerte en muy pocos minutos. Esto ocurrió en el 2001 y, claro, no se hablaba tanto como ahora sobre la toxicidad de todos estos agroquímicos. Y ella empezó a hacer una encuesta allí donde vivía, son 5.000 habitantes, y descubrió que la cantidad de patologías era superior a lo que se consideraba normal, hizo las denuncias y formó el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que vienen con esta lucha hace muchísimo tiempo. También la Red de Médicos de Pueblos Fumigados difundió en su momento y viene trabajando con este tema. Consideraron que después de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los problemas respiratorios, por ejemplo, son mucho más frecuentes y están vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas, que abortos espontáneos. Es decir, han recogido información y han ido demostrando cuáles son todas las consecuencias de estas fumigaciones. Magdalena Olivera es pediatra, es miembro del colectivo Paren de Fumigar de la provincia de Córdoba. Estamos en contacto con ella. Magdalena, ¿cómo va? Lucho Galende, Cintia Ottaviano de este lado. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, estábamos pensando en relación a la sintomatología, digamos, que empezó a aparecer alrededor de estas fumigaciones. ¿Qué fue, Magdalena, lo primero que ustedes encontraron como sospechoso, como alarmante? ¿Qué conducta sintomática empezó a aparecer como para decir, bueno, acá, viejo, está pasando un tema que hay que tomar en serio? Bueno, yo te ubico, yo trabajo en Marcos Juárez, que es una ciudad que está en la parte sur de Córdoba. pertenece, digamos, a la zona sojera por excelencia, es decir, prácticamente se maneja como monocultivo. Y en nuestra localidad, digamos, el incremento en el transcurso de los últimos 15, 20 años ha sido básicamente todo lo que hace en la parte respiratoria. Es decir, tenemos todos nuestros pacientitos manejados o medicados con antialérgicos desde muy temprana edad, porque realmente, es decir, este tema ha ido aumentando en forma bastante severa. ¿Qué manifestación? De la parte pediátrica. La manifestación son broncoespasmos. Son broncoespasmos. Dermatitis, o sea, los que están muy en contacto, digamos, en la zona periférica, por ahí pueden tener dermatitis crónicas a nivel de la piel. Uh-huh. Y en los últimos años lo que estamos viendo es la aparición de pubertad precoz en las niñas. Es decir, el adelantamiento de la menarca, digamos. Exactamente. ¿En qué proporción en qué año más o menos para tener una idea del adelantamiento? De 10 años a esta parte, es decir, nosotros vamos viendo progresivamente todos estos cambios. Mm. La parte respiratoria de mucho antes, pero fundamentalmente desde que se instala como modelo productivo la soja y los agroquímicos, es decir, la población está pegada al campo, como ocurre en muchas zonas aledañas, es decir, vos tenés la vía, alrededor de la vía, digamos, está la ciudad y los acopios de cereales están metidos adentro de la ciudad, en todos estos lugares, digamos, de zonas agrícolas, y la población está inmersa dentro de ese, digamos, espacio, es decir, tenemos, finaliza la calle de las viviendas y enfrente está el campo, entonces no existe una barrera protectora, es decir, la gente que vive en esas casas está expuesta permanentemente a la contaminación y todo lo que hay en la zona, árboles, frutales, verduras, es decir, animales, uno va viendo, digamos, no solamente en la parte humana, sino también en todo lo que es biodiversidad, cómo se va modificando, cómo se va afectando, y esto lo dicen dueños de criaderos de cerdos, de conejos, en donde ven malformaciones, abortos, que lo mismo se da dentro de la especie humana. Eso te quería preguntar, Magdalena. Buen día, Cintia Otaviano es mi nombre. Te quería preguntar eso porque Medardo Ávila Vázquez, que era subsecretario de salud de la ciudad de Córdoba, en el juicio dijo que tenían registro de niños con malformaciones de nacimiento. Sí, muchísimos. Hay un estudio hecho por una médica neonatóloga de la Maternidad Provincial de Córdoba, en donde ella fue, digamos, cotejando con qué se daba la aparición de mayor cantidad de malformaciones. Y en todas, es decir, uno coteja con otras patologías del embarazo, ¿no es cierto? Pero en todas en las que aparecía una malformación, existía, digamos, el antecedente del contaminante ambiental. El tema de las malformaciones. Procedían de zonas, digamos, agrícolas, expuestos a agroquímicos. Para entender un poco más el caso, con respecto a las malformaciones, ¿qué tipo de malformaciones son y habitualmente qué porcentaje en una población que no esté sometida, por ejemplo, a las fumigaciones, en qué porcentaje se produce y cuál sería la diferencia en estas zonas? Fundamentalmente, las malformaciones son a nivel de lo que es la parte urinaria, síndromes genéticos como el síndrome de Down, que se están dando en mucha proporción, malformaciones digestivas, malformaciones cardíacas, muchísimas patologías a nivel cardíaco, y estadísticamente en esta región no tenemos todavía estadísticas, pero el incremento, digamos, o sea, se están haciendo estadísticas, en estos últimos años se están haciendo estudios. Pero el aumento lo vemos fundamentalmente por lo que es la observación, es decir, si uno recibe en el consultorio determinada cantidad de casos mensuales o anuales, realmente uno va viendo que hay un incremento visible sin tener la estadística. Claro. Ahora, Magdalena, yo conozco Marco Juárez, digamos, tengo como el recuerdo también muy bonito de estar tomando mate, porque en Marco Juárez la gente pone bancos en las veredas. en las puertas de las casas, digamos, sí. es una costumbre muy muy típica de allí. Y toma mates a la tarde, digamos, es una cosa muy típica de Marcos Juárez, que por cierto a mí siempre me gustó y me pareció que habla de una socialidad circulando, digamos, en Marcos Juárez. Estaba pensando que cuando aparece una sintomatología de esta naturaleza, y una sintomatología muy relacionada con el hecho productivo más importante de la ciudad, esta forma de dialogar debe estar atravesada por esa conflictividad, digamos, por los enfermos y los que están ganando plata con la explotación, digamos, de estos recursos agropecuarios, vamos a decirlo así en general. Estaba pensando, ¿qué es lo que percibiste vos en esta relación social? ¿Cómo está transmitiéndose la noticia de, che, loco, nos están enfermando los pibes, hay malformaciones, hay síntomas feos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese diálogo con el pueblo? ¿Desaparecieron los bancos para poder conversar o es un tema directamente que quedó anulado en el discurso, digamos, de la sociedad de Marcos Juárez? Nosotros tratamos de crear espacios, digamos, comunes, ¿no es cierto? En Marcos Juárez hicimos una comisión que se reúne, digamos, en el espacio que está del Consejo Deliberante, en el espacio físico, digamos, y esa comisión convoca a distintos sectores, es decir, vecinos de la ciudad, sobre todo los afectados, que son los que viven en los barrios periféricos, productores, gente que pertenece a la AFA, que es la Asociación Federada de Agricultores, es decir, de distintos estratos de la ciudad o de la sociedad, digamos, fueron convocados para pautar una normativa, digamos, municipal que tratara de proteger a esta gente que vive en la periferia. Y el diálogo, bueno, por supuesto que tiene puntos de crisis, o sea, cuando uno habla de la toxicidad, como el discurso desde el otro lado es tan perverso, es claro, decir, claro. Al, digamos, que tira el veneno, le dicen que es totalmente inofensivo, que es biodegradable, que no contamina, que es la maravilla. Y bueno, y si eso a su vez me genera ganancias, o sea, tengo, lo que piden son pruebas, ellos quieren pruebas para ver si realmente esto es creíble o no. Y las pruebas están, ya hay estudios, muchos estudios de muchos años, porque hay gente que viene trabajando en Europa de hace un montón de años con esto. Sí. En Argentina ya los tenemos a los estudios. Lo que ocurre es que, ¿qué hago con lo que yo sé? ¿Soy responsable? ¿Puedo manejarme de otra manera? Creo que fundamentalmente si hay una ley, digamos, que exige que vos hagas esto o aquello, se puede cumplir. Ese es el reclamo. Nadie no me ve, yo hago lo que quiero. De onda no lo va a hacer nadie, eso está clarísimo. No, y el problema es, Magdalena, también que hay o resoluciones o del Consejo Deliberante de la zona, pero no hay una ley nacional, ¿no? No, que eso es lo que uno trata de que se vaya modificando y que se reclasifique estos agrotóxicos, porque realmente, digamos, ellos se basan en que el SENASA aprueba esto, en que la SDA también lo aprueba, y son todas, digamos, situaciones que han sido hechas o que han sido aprobados en base a estudios que no tienen en cuenta la toxicidad crónica, que es lo que nosotros vemos, no lo agudo, porque lo agudo, o sea, tiene un desenlace corto, lo crónico va pasando de generación en generación. O sea que esto nos daña hoy, pero va a seguir dañando a las generaciones futuras. Sí. La última pregunta, Magdalena, de mi parte en relación a los médicos. Me imagino que ustedes son los que ven rápidamente cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza, digamos, ¿no? Si se juntan, aparece la información más consistente. ¿Está pasando eso? ¿Hay médicos que están queriendo juntarse para decir, che, viejo, está pasando esto con los chicos, etcétera, etcétera? ¿Están agrupándose de alguna manera? Porque además hay médicos muy conocidos en Marcos Juárez. Yo por lo menos conozco, tiene una tradición alrededor de eso. Digamos, no todos, no todos se sensibilizan. Probablemente, digamos, de acuerdo a sus actividades, a sus tiempos libres y a lo que, por ahí lo que vemos más sensibilidad en los médicos obstetras, que son los que ven las malformaciones, las pérdidas de los embarazos, los abortos espontáneos, es decir, todo lo que viene mezclado con la patología que también, digamos, afecta a la mamá embarazada. Pero hay otras especialidades, los cirujanos, que son los que operan, los que ven los cánceres,

Sí, 9:51 en este momento. Acabo de recibir un montón de mensajes. Hablamos con Magdalena. Yo salí del estudio. No me diga. Con Ruiz Guiñazú. No, Magdalena Olivera, discúlpeme, no tiene nada que ver. Magdalena Olivera es pediatra, miembro del colectivo Paren de Fumigar. Ah, pensé que era Magdalena Ruiz. Chicos, miren lo todo que el leí. Tiempo piensa una, mal, se da sí, cuenta, una, ¿no? Un adolescente. Escuchen bien, un adolescente en estos tiempos kirchneristas, ¿no? Un adolescente durmió la siesta durante 2 meses enteros. La chica sufrió un desorden llamado síndrome de la bella durmiente, sí, que aqueja a 1000 personas en todo el mundo. 2 meses durmiendo la siesta. Mi padre me levantaba los cintazos. Sí, que... Pero es una enfermedad eso, discúlpeme Magallanes. ¿Cómo una enfermedad? Claro, se llama... Síndrome de la bella durmiente. Tiene un nombre, por cierto, muy lindo, pero es un síndrome, o síndrome, como quieran llamarlo. ¿No tiene que ver con el kirchnerismo? No. Eso... ¿Y la vagancia de la juventud? No. ¿Con los planes sociales y las asignaciones universales por siesta? No. ¿No tiene que ver con...? Yo dije que hay asignaciones por siesta. Bueno, cuando leí esto lo linké perfectamente, ¿no? Pero bueno, quiere que diga una cosa, eso es en Gran Bretaña. Sí. Y la chica es una chica inglesa. Claro, fíjese de nuevo bien. Y por eso no nos interesa. Porque nos estamos alejando del mundo, Carlos. Por esta forma de ver, está bien, Carlos. Le pido disculpas. Yo les acepto. Me gustaría una asignación por siesta. La verdad que me parecería una cosa encantadora. Ay, cómo ronda. Voy a dormir una siestita. ¿Saben qué? Mientras dormimos una siesta y tratamos de esperar la asignación, escuchamos unos mensajes. Carlos. Por favor, ponete la bandita, varones, la bandita esa en la nariz. Qué insoportables que son ustedes roncando a la noche. Sí, ¿usted todos, por qué no se escuchó? Todos. Las mujeres roncan, ¿eh? Ah, no. No creo. No. Ay, de ninguna manera, nosotros lo roncamos. No, claro que no. Néstor. Es distinto que distinto. No, yo no, dice Néstor, que él no ronca, vamos, Néstor. Vamos, viejo, despiértese. Yo lo empujo, yo te digo eso. Lo empujo así para que... y deja de roncar. Con un aplauso se termina el ronquido, pero... A mí me despiertan, le meto un cachetazo con los nudillos. ¿Cómo no, cachetazo? Eso es trompada, se llama. Se llama violencia. Violencia, despertarme. Violencia que usted ronque. ¿Qué quiere que haga? Que se ponga la tirita. Se sopló los mocos, ¿no? Oiga, de Floresta, para mañana más. Los escucho todos los días, hacen muy buen periodismo. Escucho que están hablando del té verde que no consiguen en Hebras. Vayan al barrio chino, ahí lo van a conseguir, el verdadero té verde y el té rojo. También. Que tengan una linda mañana. Los quiero mucho. Un besito para todos. Otro beso para vos. Muchas gracias, Olga. Pero decirle que compren en el supermercado de enfrente. Ten saquitos y ya está. Sí, pero hay una mezcla que está muy buena. Yo te la recomiendo, que es... Agarrás un poco de jengibre y le pones 2 pizcas de verde, 1 de rojo. O sea, es jengibre rojo, verde. Y miel. Bien. Te tomás eso y salís volando, digamos. Y un poquito de limón. Puedes saber, le puedes poner limón. Lo que no hay que hacer es olvidárselo en la casa. La verdad que... Pero eso es porque está mal alimentada. La verdad que hay una tilinguería progre sanitaria que me revienta. Para mí, mate, a lo sumo mate con azúcar o café negro. Sí. Todo lo demás son mariconeadas, viejo. ¿Qué mariconeada? Hola, Brienza. La próxima vez pedí suyuz con huevo. ¿Apa? Así, suyuz con huevo. Suyuz. Enfrente de la Amianda. Haceme caso. Mira qué dato. Para comer eso que decís que comiste. Suyuz con huevo. Pastarmá con huevo. Suyú voy a probar. Bueno, vamos a ir. Sí, qué rico. Enfrente de la AMIA, en Pasteur. Claro. Pasteur. Ahora vamos. Sí, me interesa. Y acá a la vuelta tenemos uno que vende shawarma que está riquísimo también. Yo cada tanto paso y. Sí. ¿Y te clavas una shawarma ahí? Sí, caminando. Luis Salinas, estamos escuchando en este momento. Es el cumpleaños del Gordo Salinas, ¿no? No es el cumpleaños. No, estoy confundido, perdón. Estoy de Juan Baglietto. Claro, es el cumpleaños de Baglietto. ¿Ves que está mal alimentado? Juan Salinas va a estar en reunión cumbre. Sí. ¿Y vos cómo te llamabas? De Carlos. Digo, Luis Salinas, perdón. ¿Y yo qué dije? No, yo dije mal. Chocolate, vino tinto, té verde. ¡Aló! Sí, para Galende, el tema del chancho cuando lo matás y lo pones boca arriba es para recoger la sangre, sí, claro. Que caiga todo en una... en una batea para poder con salmuera hacer la morcilla. Exactamente. Por eso, es para que escurra toda la sangre. Claro. Sí. Porque si no, la carne queda muy dura. Digamos, además de no poder recoger la sangre. Por eso es que a todos los chanchos se los mata pata para arriba. Claro. Lo mismo el corderito, ¿eh? En la cordillera cuando crucé. Ah, pero también pata para arriba lo mataban. Sí, lo dejaron en la piedra desangrándose. Una escena bastante. Ustedes leyeron El Matadero de Echeverría, sí, ¿no? Señor. O sea que yo vi una escena que me impresionó mucho, porque siendo un adolescente en el sur me quedé a dormir en la casa de un tipo. Nos quedamos varios días por una cuestión de así, de comodidad. Como en un rancho que tenía un tipo ahí que era de la montaña. Y en un momento nos empezamos a juntar gente. A los cuarto días, ponele. Agarró una vaca y la mató. Y la mató exactamente como Echeverría relataba. Que a mí me sorprendió porque yo cuando leí El Matadero dije, las vacas no tiene que ver con cómo lo... Básicamente es agarrar la vaca, tirar todas las vísceras de la vaca. Se la dan a los perros, además. Eso es lo que decía Echeverría, porque él decía que ahí había un desaprovechamiento. Se hacen como dos agujeros en el peritoneo de la vaca, que el peritoneo es la membrana que cubre todo el sistema digestivo. La vaca tiene cuatro estómagos, además, o sea, tiene un yeita, y no es como los seres humanos, ¿viste? Entonces, agarra. Nos dimos cuenta, ¿sí? ¿Eh? Nos di gracias por avisarnos. Es verdad que este programa informa, ¿eh? No, pero en el sistema digestivo estaba diciendo, o sea, digieren de otra manera las vacas, por eso rumean, o sea, están ahí, uno en el pasto, tucu, tucu, tucu, tucu. Entonces lo que hacen es sacarle todas las vísceras, le hacen dos agujeros al peritoneo, lo sacan para afuera de la cavidad, digamos, de la vaca, y vienen los ropes. Y también la desangran. Normalmente la atan de una... Este tipo por lo menos hizo eso, que también lo que cuenta Echeverría, lo ataban de adelante, ¿no? O de un cuerno, o del cuello, cualquier lugar, estirarla, digamos, desde adelante, y de atrás también, con una pata, puede ser, le agarras una pata o la cola, lo importante es que la vaca esté tensionada. ¿Sí? Desde sus dos extremidades, anterior y posterior. Entonces, ahí lo que hacen es darle un cuchillazo grande en la yugular y empieza a desangrarse, digamos, y muere desangrada. Está como 15 minutos desangrándose hasta que en un momento se cae. Y lo que es muy impresionante es que así les completo la escena mientras ustedes están desayunando, sí, digamos. Che, qué lindo lo que nos cuenta Lucho. Sí, sí, sí. Está la vaca ahí, están las vísceras, está la sangre, están los perros, digamos. Y en todo eso, es verdad que me imagino yo que un tipo paquete como Echeverría lo debe haber espantado la escena. En Echeverría hay otra escena, ¿no? A ver. Que es la posterior. Sí. El matadero de Echeverría es una gran metáfora de la violación, claro, de un unitario, ¿no? Ahora yo me sabes, es el que dice que la literatura argentina comienza con una violación. David Viñas. David Viñas, exactamente. Viñas. Sí. Me estaba acordando justo. Gran libro, se los recomiendo hasta el final, porque yo creo que de ahí uno aprende también algo de la huella de lo que estamos viendo ahora de esa Argentina que sigue insistiendo, digamos, en una aparición, en estar, digamos, ¿no? Y evidentemente en ese libro a mí me impactó mucho, digamos, la idea de desprecio por ese otro que estaba dando vueltas en este país. Sí, chicos, ¿no tienen anécdota del secundario? ¿De la colimba? De la colimba, algo, pregunto. Bueno, nos quedamos con anécdotas. Lo veo a Restivo que baja la cabeza como diciendo, yo tengo que hablar de crédito, viejo. Y yo le digo, mira, Restivo, ningún problema, en un ratito vamos a hablar de crédito. Lo que pasa es que ahora es el momento de las noticias. Por Nacional Argentina se informa. En Neuquén la temperatura es de 4 grados 4 décimos, humedad 56%, cielo nublado. En Buenos Aires la marca actual 14 grados 5 décimas, la humedad 94%, cielo parcialmente nublado. El secretario de Energía visitó una planta de agua pesada en Neuquén. El secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, y funcionarios provinciales realizaron una recorrida por la planta industrial de agua pesada de la localidad de Arroyito, ciudad distante a 50 kilómetros al oeste de Neuquén Capital. Cameron adelantó que probablemente la semana próxima se alcance ya el fin del cumplimiento del contrato que tiene la empresa estatal con Atucha 2, con la provisión de la totalidad de su agua pesada. En este sentido, aseguró que la planta entrará en el proceso de producir otros stocks de agua pesada y anunció avances hacia una cuarta central nuclear. Probablemente esta semana próxima se alcance el fin del cumplimiento del contrato que tiene ENSI con Atucha 2, con la provisión de la totalidad de su agua pesada. Va a entrar en un proceso de producir otros stocks de agua pesada, ya sea para la propia actividad nuclear y tal vez a otras actividades comerciales que se están presentando. Han ocurrido este año un evento muy importante, que es haber podido recomponer la relación con ASL de Canadá. Nosotros estamos analizando la cuarta central nuclear. A nosotros nos interesa los trabajos de a uno, es decir, todos nos interesan, con lo cual fundamentalmente no hemos llegado hasta acá para quedarnos acá. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta Cristina Fernández arribó a Nueva York. Cristina Fernández dará hoy un discurso frente al Comité de Descolonización del Organismo Internacional para reivindicar el derecho argentino sobre las islas. El senador fueguino Osvaldo Ramos López expresó que la causa Malvinas es la militancia por el fin del colonialismo. Malvinas no es disputar un pedacito de tierra, una cuestión caprichosa, es militar por el fin del colonialismo que tanto daño ha hecho. Y es defender para una nación que pretende seguir avanzando en la construcción de su libertad y de su soberanía, el dominio sobre un punto geoestratégico, no es cualquier punto de nuestro territorio. La América Latina toda es una de las principales reservas del mundo en un montón de cuestiones como energía, alimentos, agua, minerales, tierra, biodiversidad. Hoy tienen la mirada puesta en Sudamérica como reserva hacia futuro. Tránsito. Continúa cortado el paso Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza. Máquinas de Vialidad Nacional tienden a sacar toda la nieve de la Argentina por el lado chino, hay más de un metro de nieve acumulada. Por otro lado, hay micros de larga distancia en La Salada que están interrumpiendo la rotonda del puente La Noria. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El Comité Olímpico Argentino eligió a Luciana Aymar como abanderada de los deportistas argentinos para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar desde el 27 del mes próximo en Londres. Luciana Aymar, la elegida 7 veces mejor jugadora del mundo, va a participar de sus últimos Juegos Olímpicos. Le falta la medalla dorada a la mejor jugadora de la selección argentina, que ha ganado más títulos para el deporte nacional, la selección argentina de hockey. El tiempo. En Neuquén la temperatura es de 4 grados 4 décimos, humedad 56%, cielo nublado. En Buenos Aires la marca actual 14 grados 5 décimas, la humedad 94%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. seguir. 10:05 en este momento. Néstor Restivo, querido, ¿cómo anda usted? Bien, bien, Lucho, bien. Estábamos esperando una comunicación para avanzar un poquito más sobre el plan de vivienda, que algo ya dijo Cintia. Pero bueno, Cintia, vos mencionaste el caso de Rosario. En realidad también hay muchas otras provincias que han... Y también una especie de competencia entre los gobernadores, ¿no? De todos ofrecer tierras fiscales, porque claro... Quieren también que se canalice el dinero del ANSES y el crédito bancario que va a haber para este plan de construcción en las diferentes provincias, para motorizar ahí también el empleo y la construcción. ¿Está claro cuáles son los terrenos que se ofrecen o las zonas que se ofrecen? Digamos, ¿hay información al respecto en internet colgada? Porque yo estaba pensando, dicen 1.800 y tantas hectáreas. 1.700, pero, sí. 1.700, pero ¿cuál es, ¿a dónde? No, ¿cuáles la, son? La presidenta ¿dónde están? Dijo algunos. Fueron mencionados, sí. Y sí. Otros, las provincias van a ir agregando en todas. Hay, aparte este plan es bien federal, no abarca todas las provincias. Y cada una de ellas, ayer Scioli ya nombró algunos, claro. Yo ya claro. Otros, Tucumán, en Santa Fe, tanto el gobierno santafesino como la ciudad de Rosario. Todos están viendo qué terrenos pueden aportar rápidamente. Para capturar, claro, también hay una legítima competencia sana entre cada provincia para capturar claro. La línea de crédito que va a ir a cada una de ellas. Claro, claro, y les conviene obviamente desde esa perspectiva. Pero todavía no está publicado, insisto con la pregunta, no está publicado cuáles son los lugares. No, porque además yo creo que van a ir agregándose, como este es un plan que empieza recién para este año y que se supone que va a continuar en los siguientes, cada una tendrá que hacer un listado de terrenos. Claro, yo, claro. Hasta donde vino está todo detallado y creo que se van a ir agregando. Bueno, anoche yo veía 678 y uno de los lugares que mencionó Bocio sí. Fue algunos terrenos que pertenecen a la planta transmisora de Radio Nacional. Sí, lo comentamos sí. Ayer acá en el programa. Sí. No. Sí, parece que sí, Magallanes, sí. Ya me veo. ¿Otra vez? ¿Unas casitas acá en el estudio, no? No, pero ya no es acá dijimos, en el estudio. Ya se lo no, explicamos ayer, no, Magallanes, es en Pacheco. Es en Pacheco, digamos, en unos terrenos, podríamos llamarles ocioso que tiene Radio Nacional, porque usted tiene miedo que vengan a construir acá una... Ya me falta poco. Ay, se desespera no? Por cualquier cosa este señor. Viviendas van a construir, Magallanes. No se viviendas. No se angustie, después vamos a seguir hablando de este tema, ¿eh? Después vamos a hablar de mañana más. Muy bien, vamos para Nueva York. ¿Qué dice usted, Brienza? Vamos porque allí en Nueva York, en la Comité de Descolonización, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez como presidenta, un presidente va sí. A hablar en ese comité y lo va a hacer la presidenta de la Nación respecto de Malvinas porque se cumplen 30 años de la rendición y el comité va a hablar sobre los 16 casos todavía de descolonización que faltan y lo va a hacer acompañada por un nutrido grupo de tanto diputados oficialistas como opositores. Ramiro Rearte es periodista de Radio Nacional Tucumán y está allá en Nueva York. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Hola, ¿qué tal, Luciano? Buenos días y buenos días a la audiencia de la Red Pública. ¿Cómo está la cosa por ahí por Nueva York? Cuéntenos. Bueno, hace 5 minutos exactamente ingresó por la puerta del Hotel Mandarín Oriental en Nueva York la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Bajó acompañada con parte del gabinete. La recibió acá en el hotel el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timmerman, que ya se encontraba en Nueva York. Y también la acompañó a la presidenta en su ingreso, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como así también el embajador argentino en Washington D.C., Jorge Argüello. La presidenta, como bien decía Hernán, va a participar hoy acá en la sede de la Organización de Naciones Unidas de la reunión del Comité de Descolonización de la ONU, donde va a pedir y a reiterar la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, y la va a acompañar un nutrido grupo de familiares y excombatientes de Malvinas que llegaron ayer a Nueva York y estuvieron en la sede de la ONU pasada la siesta, las 12-15 horas acá en Nueva York, haciendo todo el trámite de ingreso para la reunión que va a comenzar hoy a las 15 y se va a extender hasta las 16 horas. La metodología de cómo va a funcionar el comité, luego de la apertura, van a hablar los peticionarios británicos, luego dos peticionarios argentinos, va a hablar representantes de la ONU de Chile para poder explicar un proyecto en referencia a la descolonización del territorio en Malvinas, apoyado por otros países de Latinoamérica, y para las 4 de la tarde, 16 horas en Nueva York, está previsto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haga uso de la palabra, ¿no? Muy bien, Ramiro. Sí, Espinense te quiere hacer alguna consulta. No, Ramiro, ¿pudiste saber cómo va a ser el discurso de la presidenta o como siempre hay hermetismo total? Sí, el hermetismo total, Hernán. De hecho, hablamos all the record con el canciller Timmermans porque hasta que la presidenta no haga uso de la palabra hoy a las 4 de la tarde acá en Nueva York, ninguno de los funcionarios que la acompaña va a poder hablar con los periodistas y hacer declaraciones públicas, ni tanto de gabinete, ni el ministro de Relaciones Exteriores, ni tampoco el embajador. Se sabe, por lo menos se cree que va a ser la misma, o por lo menos en los fundamentos, lo que se viene pidiendo desde que asumió el gobierno el expresidente Néstor Kirchner en el 2003, en referencia a la soberanía de las Islas Malvinas. Pero hasta el momento no hemos podido acceder al documento que va a leer la presidenta o que se va a decir hoy la presidenta a partir de las 4 de la tarde en Nueva York, acá en la sede de Naciones Unidas. Y la gran novedad de parte del lado inglés es que se va a presentar un referéndum en la isla en el 2013 para ver si quieren ser independientes o no, o si quieren seguir siendo parte del imperio británico o de la corona británica. ¿Se sabe cómo eso va a repercutir en la ONU? Sí, lo que se habla y lo que se ha dicho todavía, obviamente con mucha sorpresa se toma, es que hasta el momento Estados Unidos sea neutral en la cuestión Malvinas, ¿no? Que siendo tiene una relación tan estrecha Inglaterra con los Estados Unidos, haya tenido esta postura de neutralidad frente a la cuestión Malvinas y sobre todo hoy, a 30 años de la rendición de Malvinas, de Argentina y Malvinas, frente a Inglaterra. Y sumado a eso, el hecho de las 30 solicitadas en 30 países del mundo, en 30 diarios del mundo, suma a esta cuestión de interés latinoamericano, como lo ha planteado la presidenta ya, como lo viene planteando el ministro de Relaciones Exteriores Timmermans, y que ha quedado reflejado hoy en diversos diarios del mundo, como The Times, que es que más llamó la atención, y como diarios argentinos y de otros países, ¿no? Ramiro, muchas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad, ¿eh? Muy bien, un abrazo grande. Chau, hasta luego. Era Ramiro Rearte, periodista de Radio Nacional Provincia de Tucumán, que está en Nueva York cubriendo este viaje de la comitiva presidencial, en donde claramente el tema está alrededor de Malvinas. Estaba pensando algo, Brienza, ¿vos esperás, por ejemplo, que haya un pronunciamiento claro de Naciones Unidas al respecto, un nuevo pronunciamiento? ¿Se espera algo concreto en el mundo diplomático a partir de este nuevo reclamo que hace hoy la Argentina? No, lo que se espera es ver si la ONU va a obligar a Gran Bretaña a negociar, que es lo que prácticamente todos esperan, que se abran las negociaciones con Gran Bretaña respecto a la soberanía de Malvinas. Yo creo que, por mucho que la ONU haga una declaración de invitación a negociar por ambas partes, Gran Bretaña va a seguir por ahora va a seguir en su negativa actitud. Hay que ver qué ocurre con las presiones que pueda ejercer el bloque de Sudamérica, la situación económica europea y si Washington decide tener una intromisión decisiva respecto de algunos de algunas prácticas que tenga en función de su política continental. Pero hasta ahora no creo que vaya a ocurrir más que una declaración. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, todavía no. Mucha expectativa, Lucho, ahí entre los organismos de derechos humanos de la provincia de Jujuy, porque en un rato nada más se supone que va a estar la definición médica en cuanto a si Pedro Blaquié puede declarar en la causa en la que se están investigando las 30 desapariciones en lo que se conoce como la noche del apagón y las más de 400 detenciones y también el secuestro y desaparición de quien era el intendente, de Luis Aredes. Y hay expectativa porque esta noticia tendría que haber sido dada el jueves de la semana pasada. Recordás que le hicieron los estudios médicos, que el propio Blaquié había dicho que tenía que irse al exterior a hacer distintos tratamientos médicos en París, en Londres, que finalmente volvió a la Argentina, que luego se presentó como tenía previsto ante el cuerpo médico forense, pero la segunda vez que lo citaron ya no se presentó. Entonces, hoy se van a estar reuniendo en el cuerpo médico forense los peritos oficiales y los peritos de parte, entonces, para definir si está en condiciones de salud de declarar y si puede hacerlo en la provincia de Jujuy. Desde ya que todo el mundo supone que sí, porque si pudo viajar al exterior, ¿cómo no va a poder viajar a la provincia de Jujuy? Así que en un rato nada más esperemos tener esa noticia. Y mientras tanto, se conocieron denuncias de que están sacando documentación de distintos lugares que pertenecen al ingenio Ledesma, distintos papeles que no se sabe cuáles son. Lo cierto es que están sacando cajas y dicen, estiman los familiares de las víctimas, que puede ser documentación que en definitiva los comprometa. ¿Qué puede decir que los Blaquier tienen algo que esconder, algo que ocultar? Como los Sirigliano, viste que también sacaron documentación, se ve que es la metodología habitual de los empresarios cuando tienen algún problema judicial. ¿Pero saben que eso no está bien o te parece que lo desconocen? Digamos? El bien y el mal me parece que es una frontera que no la tienen muy clara los empresarios. La información es actualidad. Mañana más. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical, los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Lijalab. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. La radio pública tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarlo el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Bowland y Gustavo Lema dicen: muy bueno el programa. 16 a 18. Engendró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Don Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Chisid hablan en mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. ¿Me firma Galén de acá, por favor, que me tengo que retirar? No, yo no firmo. Pero usted me dijo que me iba a firmar acá. La autorización. Si quieres, pero yo digo, puedo firmar. ¿Trajiste autorización de tu padre, tutor o encargado? Sí. Claro. No, de momento. Si ella se va, yo no laburo más, ¿eh? Les quiero aclarar. No te enganches. ¿Me firma usted la noche? Claro. ¿Como tutor o encargado de acá? No, eso no se hace. Mandar al Kadalsowski. Llamalo, no. Cintia, llamalo al presidente Obama. ¿Viste que el otro día le firmó un certificado a un chico que fue un acto proselitista? Sí, el pibe... ¿Me firma usted recibo, entonces? Qué buena onda. Gracias, recibo. Ahí le paso. Me encantó. ¿Me pone un sellito también con autitos? No, que tengo. Si te lo firmó recibo, no te hagas ningún problema. Podés irte sin me ningún retiro, problema. Entonces, te voy a retirar. Nos reencontramos mañana. Mañana nos vemos, Cintia. Pásala bien. Disfruta, ¿eh? Voy a hacer un trámite. Ya sabemos todo lo que te vas a hacer. Muchas gracias. Ahora al amor le dicen trámite. Al amor le dicen trámite. A los telos también. ¡Epa, señor! ¡Epa! Está bueno eso, ¿viste? Los amigos son gambas hasta un punto. Chau, linda, cuídate. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, los escucho todas las mañanas. Uranowski está hablando en este momento. Bueno, les cuento que yo tengo para medir todo. El tiempo dice, bueno, en mi aparatito, pero pronóstico de lluvia. La temperatura que tengo acá son 19 grados, vivo en La Lucila, y además la humedad me marca 88%. Así que está casi igual que lo que dice el pronóstico. Tengo un aparato bárbaro. Para el programa de Lucho y Cintia, hermoso el programa, todos los mañanas los escuchamos. Gracias. Soy Elena de González Catán, yo soy de Curarú. En Curarú, que son 500 personas de habitantes, ya llevo contabilizadas 50 personas o más muertos de cáncer. Pero está rodeado todo de soja. Nadie dice nada, nadie hace nada por controlar eso. Y bueno, amén de Pehuajó. No, son muchas las localidades que están con ese problema. Lo que pasa es que yo también creo que hay que encararlo con seriedad, más allá de la alarma que produce, porque estamos hablando de enfermedades que son terribles, que son de larga duración, etcétera. Me parece que lo que hace falta también es dar esta discusión con datos, con información concreta, con información científica, cosa que es asible, es posible. No solamente hay que escandalizarse y, digamos, y echar al horizonte así diatribas y cosas que uno piensa sobre la cosa, sino efectivamente es un tema lo suficientemente sensible como para mantenerlo en serio y darle un tratamiento serio. Mucha gente en Facebook se engancha con muy buen sentido del humor. Nora dice, entre lo del cerdo y ahora lo de la vaca, ya me decidí, no como más carne. Basta, basta, dice. José también, seguidamente dice, está bien, me convencieron de hacerme vegetariano ya mismo. ¿Cuál era la intención, chicos? Y ni hablar de lo que es matar un pollo, ¿viste? El pollo es feo matarlo. Sobre todo si lo matás de la manera tradicional, que es revoleando el cuello, digamos. Lo agarrás y le das como una rosqueta, así como si fuera un ventilador. Y hay algunos que... ¿Cuántas vueltas se aconseja? Habrá un par de vueltas nomás. Sí, tres o cuatro. Sí, tres o cuatro vueltas. Se troca, traca, traca, traca. Y a mí lo que siempre me impresionó es que el chabón, a veces no le quebrás el cuello, pero queda vivo, ¿viste? Entonces queda caminando, pero con el cuello caído. Es una imagen espantosa, yo no me lo olvido más, no se la recomiendo. Gracias. Ya que estamos en tren de mariconear. Gracias, Luciano, se lo agradezco tanto. Hay otras muy crueles, por ejemplo, una lupa para una hormiga, sal para una babosa. Gracias. Sí. Cosas muy horribles que hacemos. Ya que estamos en tren de mariconear, no sabe lo terrible que es el corte de la lechuga hija o del tomatito virgen. Por no sabe lo terrible que no es vegetariano, piensas bien animal. Ay, se me ocurren tantas anécdotas de campo. Lo que pasa es que bueno, yo anduve por esas zonas durante muchos años de mi vida, viste. Entonces una vez me dijeron, maté una gallina, me dieron un 22, yo tenía 14 años, me dieron una carabina 22 con una mira telescópica, ¿viste? Entonces yo me metí en el lugar y había una gallina cerca, estaban cerca la gallina, como si te dijera 7 metros, ¿viste? Una cosa así. Entonces yo ponía, me dicen, no le pegué al cuerpo porque la queremos comer, entonces pegarle en la cabeza. Entonces yo apuntaba y en la mira telescópica tenía la cabeza, le veía los párpados, te diría, tiraba, che, y la gallina ¡pluc!, se agachaba. Le erraba. Digo, no puede ser, soy yo de nuevo, ya está mal calibrado. Entonces volvía, calibraba otra vez, qué sé yo, pum, le tiraba, ¡pum! Se daba un cogotazo y bajaba la cabeza. Y no la pude matar. O sea, se asustaba. ¿Pero por qué? Ah. Porque después me di cuenta que. Y porque la gallina también se asusta cuando los padres matan un chancho. Claro, ahora me doy cuenta. No, pero me di cuenta también que el susto de la gallina es bajar la cabeza, digamos. Entonces nunca iba a poder matar. Hasta el boludo de Galente con el revolvercito, decía la gallina. Y le decían, ¡gole, gole! ¿Cómo te llama la gallina? Ay, seres. Qué lindo esto que estamos escuchando, ¿no? Del Gordo Salinas. Esto es puro contrabajo, no es ahora Salinas. Salinas entra con la viola. Cuando la viola, con la guitarra. Ismael escribió en el Facebook, por aquello de que los animales se parecen a sus dueños, ¿no será que los muchachos de la sociedad rural también tienen cuatro estómagos y por eso son insaciables y se la pasan rumiando? Ay, ay, ay. Qué onda que tiene Salina, ¿eh? Yo creo que le fue... A ver, tú, ¿sabés qué? Me acuerdo de una anécdota, Ula. Una vez me contó Salinas que vivió con Aile Martín. Sí. Tuvo como sí. En su origen, sí. Digamos, una buena onda de Aile alrededor de su propia historia musical y estuvo un tiempo largo. Protegido sí. Por Aile Martín. Siempre me impresionó esa anécdota, me pareció maravillosa. Y además habla también de Aile, ¿no? Divina Aile. Señor Restigo. Está una vez al mes en Radio Nacional. Radio Nacional, sí. Dentro del espacio que tienen Lieberman y Graciela Almada. Le mando un abrazo grande entonces a Aile. Que queda acá como entre casa. Con Carlitos Sincillo. Ah, mira vos. Sí, estimado Restivo. Me recordaba recién, en realidad ya me lo había dicho ayer, Carlos Ulanowski, que hoy es un aniversario del Plan Austral. 27 años conté, ¿no? Desde el año 85, ese plan que significó un giro muy notorio en el gobierno de Alfonsín, de lo que intentó hacer en el primer año, casi un año, todo el 84, en democracia, con una propuesta mucho más progresista, muy parecida en términos económicos a lo que está haciendo el gobierno kirchnerista, encabezada por Bernardo Greenspun, en un contexto internacional distinto, pero no le favorecieron mucho las cosas, y el giro que hubo en el 14 de junio del 85 con Surruil hacia un modelo de más ajuste, que retomó lamentablemente el ciclo que se había instalado durante la dictadura militar y continuó hasta el 2003, de ajuste permanente, de endeudamiento permanente y de sometimiento a los poderes extranjeros. Me acuerdo de los anteojos de Surruil explicando muy el grueso, Plan Austral, ¿no? Sí. No sé cómo veía a través de esos lentes. No veía. Mañana más. Diez horas 27 minutos en este momento. Estamos tratando con Resti de conseguir una comunicación alrededor del tema de la construcción, porque obviamente yo estaba pensando ayer también cuando estábamos hablando con vos, yo, de la situación que se abre para el rubro construcción. Claro. Si uno está pensando que en este momento se van a construir en un año y medio 100.000 viviendas, obviamente se producen varios problemas allí. Uno de los que está amaneciendo tiene que ver, sin lugar a dudas, con el acuerdo de precios sobre los insumos, porque va a haber un montón de gente que en este momento va a tener, bueno, un montón, digamos, básicamente cementera, la aberturista, qué sé yo, el tipo que hace vidrio, va a tener una mayor demanda, mucha más grande de lo que venía teniendo justamente por la situación que va a vivir. ¿Te parece que hablemos de estos temas vamos, con alguien? Vamos. Estamos con Carlos Wagner, que es presidente de la Cámara de la Construcción. Carlos, ¿cómo va? Lucho Galende, Néstor Restivo, de este lado. Buen día. Buen día, Lucho y Néstor. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, todo bien por ahora. Carlos, ¿cómo evalúa el plan que presentó el gobierno alrededor de la construcción de 100.000 viviendas? ¿Cómo le parece que va a andar la cosa? Bueno, expectativa y, por supuesto, que va a repercutir en forma importante en el sector, digamos. Así que muy muy positivo para el sector. Carlos, sin duda, en mi opinión, el motivo principal o la congratulación que uno hace cuando se anuncian estas cuestiones es de justicia social, pero también está, como decía Lucho, que hay un ciclo... Yo diría que hay que resolver el problema de la vivienda de la clase media en la República Argentina, que es una deuda que tiene la sociedad y que la tiene que resolver, digamos. No, por eso digo, en ese sentido... El famoso tema del crédito para los deciles intermedios, de los niveles de ingreso, ustedes saben eso. Claro, pero digo, además del déficit habitacional y de la falta de crédito que había, y además del tema de justicia social, me parece que tiene un impacto importante por lo que significa la construcción en un momento de la economía argentina que está amesetándose, producto de toda la crisis mundial que hay. ¿Cómo evalúan ustedes el impacto que puede haber en el ciclo económico, en el nivel de actividad a partir de esta medida? Bueno, en el sector nosotros calculamos que el sector va a poder, si el plan se puede lanzar tal como está previsto, va a tener un impacto del orden de 2 o 3 puntos en el PBI, así que es un flor de ya impacto. En el primer año. Exactamente, si se hacen las 100.000 viviendas del primer año, estamos hablando de lo que queda del 2012 y 2013, ¿no? Ajá. Bueno, esto es una realidad. La verdad que el sector, hay que reconocer que los últimos 8 años fueron muy buenos para el sector. Sí. Solamente con decir que hemos batido los récords de consumo de cemento año tras año, por el tema del incremento de la demanda. Es cierto que hay una ralentización en este momento motivado por la incertidumbre que tienen los inversores a ver si la vivienda o ladrillo es una reserva de valor o no, ¿no es cierto? Bueno, ese problema, con el incremento de la demanda genuina de la persona que necesita efectivamente la primera vivienda, está muy bueno que sea sustituido una cosa por la otra. ¿Me explico más o menos? Sí, está clarísimo. Sí. Carlos, bueno, le pido un favor, si usted me permite. Sí. Tenemos en este momento las noticias en la radio, no podemos pasarnos más tiempo. Tenemos un par de minutos que esperar y después podemos seguir conversando con usted si nos acepta. Sí, dele, cómo no. Bueno, dele. Muchísimas gracias. Okay, estamos conversando con Carlos Wagner, que es presidente de la Cámara de la Construcción. Vamos ahora a las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, la humedad 89%, cielo parcialmente nublado con neblinas. Expectativa por el discurso de la presidenta ante el Comité de Descolonización de la ONU. Recibimos el informe de Ramiro Rearte, periodista de Radio Nacional Mercedes Sosa, enviado por la Radio Pública de Nueva York. El embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, destacó la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Nueva York para la realización de la reunión del Comité de Descolonización de la ONU. Argüello también habló y detalló la agenda que va a tener la primer mandataria en Nueva York durante la presente jornada. Vamos a tener un día intenso que va a estar asignado por una visita de la presidenta de la República a el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Luego de esa reunión se va a dirigir al Comité de Descolonización, donde va a dirigir un mensaje al pleno del comité que va a estar sesionando hoy. Esa es la agenda sustantiva del día de la fecha. Para eso está Cristina Fernández de Kirchner hoy en Estados Unidos. Desde Nueva York, Ramiro Rearte, enviado especial, Radio Nacional, la Radio Pública. La oposición a Hugo Moyano cuestionó la legalidad de la convocatoria a elecciones en la CGT. Un sector de la dirigencia expresó su preocupación por la falta de transparencia del proceso electoral convocado el 12 de julio para la renovación de autoridades. A través de una solicitada bajo el título Debatir es defender el modelo sindical, exigió un proceso electoral que asegure la participación de todos. El escrito lleva las firmas del metalúrgico Juan Belén, del taxista Omar Viviani, de Gerardo Martínez de la UOCRA y de Andrés Rodríguez de UPCN, entre otros. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 89%, el cielo está parcialmente nublado con neblina. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana más. Muy bien, 10 horas 33 minutos. Vamos a retomar la comunicación con Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, con quien estábamos hablando los alcances, en realidad, de este plan presentado por el Gobierno Nacional alrededor de la construcción de alrededor de 100.000 viviendas. ¿Me escucha Carlos ahí? ¿Me está escuchando correctamente? Nos dicen. No, me está escuchando mal en este momento. Carlos debe tener, me imagino yo, alguna comunicación cruzada, Resti, pero estaba pensando, y era una de las preguntas que le habíamos hecho a Carlos Wagner, el presidente de la Cámara de la Construcción, la cuestión sobre los insumos, porque obviamente va a haber gente que va a tener en este momento una demanda muy importante alrededor de los insumos de la construcción, y va a haber que controlar que esos precios no se disparen de acuerdo al incremento enorme que va a haber de la demanda, ¿no es cierto? Así es, sí. Siempre decimos que la construcción es una industria multiplicadora de muchas otras, del vidrio, del cemento, plástico, electrodoméstico, losa. La propia presidenta habló del tema, ¿no? Y habló de que hay algunos sectores que proveen a la industria de la construcción que son oligopólicos o monopólicos y que tienen un manejo muy condicionante del precio, ¿no? ¿no? Uh-huh. Otra cosa que, bueno, si retomamos la comunicación, es interesante reflexionar, porque él hablaba de sectores medios, que sí, ciertamente son los más beneficiados por este plan, pero en realidad, si uno mira las personas que pueden acceder al plan que se lanzó esta semana, hay gente de ingresos bajos también. Por eso yo creo que es una medida de justicia social primero, pero que a la vez llega en un momento económico muy importante, porque cuando se empezaba a frenar la actividad, esta industria le agrega, según Wagner, 2 o 3 uh-huh. puntos al PBI, lo que no es menor, es casi la mitad uh-huh. del crecimiento que se espera para la Argentina este año. A ver si nos está escuchando Carlos Wagner, el presidente. Acá estoy. ¿Cómo anda? Lo que pasa es que lo estábamos enganchando con otra conversación, Carlos, disculpe, ¿no? Lo que pasa es que ando con 3 teléfonos. Sí. Escúcheme, ayer tuve 178 llamados. Bueno, pero el presidente de la Cámara de la Construcción le toca, una vez cada tanto le toca esta situación. Ya ve el impacto de la noticia, ¿eh? Ve el impacto de la noticia. Bueno, efectivamente, yo creo, Carlos, que se ha armado en el día de ayer. Imagínese que han entrado 500.000 consultas en la página del ANSES por el tema. Vale, fue mejor con que... Claro, imagínate si hubiera tenido 500.000 llamados. En vez de 3 teléfonos, eran 15 teléfonos. Bueno, Carlos, pero la verdad es que una de las preguntas que nos estábamos haciendo tiene que ver con el acuerdo de precios sobre... Algunos insumos elementales en la construcción y que están bastante monopolizados. Estaba pensando en este sentido, básicamente en el hierro y en el cemento. Son dos, yo creo que hay dos empresas, sí, cementeras grandes. Digamos que la verdad que el comportamiento de los dos sectores hasta hoy, que siempre el sector, como les conté antes, estuvo creciendo, ha sido muy, muy, muy razonable y muy de acuerdo a las indicaciones que reciben. Yo creo que está... El sector, el aumento de precios en el sector de la construcción, los números nuestros de la Cámara y los números del INDEC son casi coincidentes. Todo lo que es el ISAC, ustedes lo saben, todo lo que es construcción está bastante en línea con la política del Gobierno Nacional. Wagner antes mencionó el impacto que puede tener en el nivel de actividad. ¿En términos de empleo están haciendo alguna estimación de cuánto va a aportar esta iniciativa? Sí, estamos pensando en, es decir, hay que ver cómo se pueden instrumentar, con qué rapidez se pueden instrumentar los créditos, digamos. Uh-huh, uh-huh. Pero nosotros pensamos que puede haber un impacto del orden del 10 al 15% en el empleo del sector. Es un aumento del 10 al 15%. Sí. Uh-huh. Es bastante eso, Carlos. Es, ¿no? Mucho, sí. Y cuando al principio le salió este tema de sectores medios, sectores de bajos ingresos, en realidad también el plan permite a sectores con, digamos, de bajos ingresos acceder, por supuesto, dentro de una proporción. Eso también, no es solo para clase no, media. No, está claro. Por supuesto, pero es un plan de espectro amplio, que eso es muy bueno. También, por supuesto, que eso es muy bueno, seguro. Carlos, ¿cómo va a ser el tema? Lo que también dijo, lo que es importante recalcar, y no hay que olvidar, que al principio de la locución, el funcionario que habló hizo toda una reseña del plan federal y dijo que los planes federales que estaban en construcción en todo el país se iban a seguir construyendo y que se iban a completar hasta el año 2013 las 100.000 viviendas que están en ejecución, qué sé yo, en distintas etapas, en distintas fases, ¿no? Ajá. Ojo que eso es un tema importante también para el sector. Bueno, eso es importante porque también de las pocas críticas que hubo, por ejemplo, pienso en Margarita Stolbizer, ya dijo, bueno, que hubo otros anuncios que se quedaron en camino. Pero en realidad no escuchó todo lo que se dijo. Por eso digo, en realidad muchas veces... Ahí mostraron los gráficos, está clarísimo. Muchas veces la noticia tiene... Se imagina que nosotros como interesados lo escuchamos con mucha atención. Claro. Muchas veces las noticias tienen un impacto en el anuncio, pero después no se sigue. En otros planes que hubo, porque hubo durante el kirchnerismo algunos anuncios, ¿cómo fue la evolución para ustedes en términos de lo que...? Hasta ahora hay entre soluciones habitacionales y viviendas 900,000+. El gráfico ese es un gráfico muy bueno. O sea, casi 1,000,000. Estamos hablando desde el 2003, ¿no? Carlos, ¿qué va a pasar con las constructoras? Pues yo me imagino que frente a esta enorme demanda o esta importante demanda que va a haber a partir de la aparición de estos créditos, va a haber un montón de constructoras que van a tener que salir a laburar, vamos a ponerlo así, más de lo que estaban acostumbrados. ¿Qué es lo que puede pasar en relación a ese negocio grande? Hay que ponerse el casco y, como dijo usted, salir a laburar. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a eso. En realidad el sector está contento con eso. Sí. ¿Cómo no va a estar contento? No, para nosotros cada vez que hacemos una obra nueva es un desafío. Wagner, la canalización de los créditos a partir del banco hipotecario y eventualmente de otros bancos que hasta ahora realmente tenían planes, si se los puede llamar así, muy... Ojo que tampoco no se dijo, pero tenemos en marcha un plan con el Banco Nación para el movimiento obrero organizado, que son 10.000 viviendas que está marchando también, ojo, que es un plan interesante del Banco Nación. Ahora, la banca privada, ¿puede empezar a activar de otra manera este tema? Hasta ahora fue una banca que trabajó con tasas muy usurarias, que prácticamente no resolvía ninguna solución habitacional. ¿Se pueden acomodar dentro de este plan algunos sectores? La verdad que no sé, la verdad que no sé. De lo tema de la banca no le podría contestar. Pero yo sí le podría decir esto, que me parece que es otra cosa que se dijo y que tampoco no se publicitó mucho. Hace 2 años la presidenta fue un día al Banco Hipotecario y ahí lanzó un plan de 7.500 créditos. Ajá, uh-huh. Esos 7.500 créditos se otorgaron todos. Uh-huh. Y además tiene una morosidad increíble, tiene un solo moroso en 7.500 créditos. Eso habla muy bien también de la gente que una vez que tiene el préstamo lo honra. Claro. Carlos, le agradecemos mucho su tiempo. Disculpe, no, al contrario, por favor. Discúlpeme, pero estoy sobresaturado. Atienda uno de los 15 teléfonos que están sonando por ahí. Chao, un abrazo. Era Carlos Wagner, el presidente de la Cámara de la Construcción, dando algunos detalles sobre esta situación que se está viviendo en el sector de la construcción a partir de este plan que lanzó el gobierno, ¿no? Sí, la última pregunta tenía que ver con que hubo muchos planes de bancos privados, sí, o bancos públicos como el Banco Ciudad, que tiene una trayectoria en este tema, pero me refiero más a la banca privada, donde la verdad que las tasas que se cobraban eran usurarias. Sí, claro, 35%. Tenían el sistema, este llamado sistema francés, que vos prácticamente tenías que pagar el doble y eran créditos cortos de 3, 4 años. Y cuando terminabas de pagar, terminabas pagando el doble. Por eso lo peor no es que funcionaba. Tenés que viajar a París para... Claro, para hacer el sistema francés. Te matan los viáticos. Sí, claro. Quiero decir, Néstor, ya que está aquí, sí, lo quiero. Magallanes, lo escucho. Hoy leía al periodista de cabellera, Luis Majul. Sí. De cabellera. Dijo cabellera, no importa, es los dos. Luis Majul, una de las plumas más respetables de la actualidad política, lo incorporó Hernán, titula su análisis sobre el tema de las viviendas con este título. A ver. Una buena noticia que no alcanza. ¿Por qué? Porque dice que está bien dar créditos para la construcción de 100.000 viviendas, pero que esto no tapa una economía que está entrando en recesión. Y señala la preocupación del presidente del Banco Ciudad, Fernando Sturzenegger, porque dicen que copiaron la mejor parte de los créditos que ellos anunciaron con Macri. ¿El Banco Ciudad? Sí. Pero no tiene mucho que ver una cosa con la otra. De hecho, me parece que la presidenta misma lo criticó a la línea de crédito del Banco Ciudad. Yo creo que usted tendría que leer a Majul. No, yo creo que usted tendría que dejar de leerlo a Majul justamente para tratar de entender un poco más de qué se trata la cosa. Pero dice una buena noticia que no alcanza. A ver. Con eso está todo pero hecho. Pero eso es una interpretación, discúlpeme, Magallanes. ¿Queremos tapar con 100.000 casas una recesión? Son 100.000 contra 5.000. ¿Queremos? Son 3.500 créditos del Banco Ciudad contra 100.000. Sí, claro. ¿Y qué es mejor? Plan. ¿Qué es mejor para ¿Quién gana? ¿Quién gana? De 100.000. Perdemos todos. ¿O no? Digo yo, a mi criterio, no sé. Raro, es extraño. Con tal de perpetuarse en el poder, hasta van a darle hogar a 400.000 personas. Es indignante. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. En el mes del padre, portate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quiera. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 44 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Mueve los hombros. Así. Mueve los hombros. De Córdoba a Buenos Aires, este jueves a las 19, en el Auditorio de Nacional, la cantante y percusionista Vivi Possebón, la ex de Boca en Boca, presentando su original disco de música latinoamericana, Madre Baile. Vivi Possebón, este jueves a las 19. Entrada libre y gratuita, con capacidad limitada. Nacional, la radio pública argentina. 5.000 alumnas y alumnos prometen fidelidad a la bandera en la Plaza de Morón el lunes 18 de junio a las 10 horas. Te esperamos con tu familia para celebrar el año del Bicentenario de la Bandera. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. Municipio de Morón. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de Antropología Forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestra de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país, en forma gratuita, y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense es www.ewaf.org/iniciativa. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano. Con Daniel Biglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Fin espacio publicitario. Mañana más. Qué bien baila, ¿eh? Qué bien baila. Lo que pasa es que me quiero acercar a Grecia de alguna manera. Los platos, los platos. Nosotros escuchamos música y el tipo está allá. Esa es la diferencia. ¡Otro! Ahí viene otro. Señor, ahí hay otro. El tipo está rompiendo platos, está hablando por teléfono, está viajando en avión, está comiendo cosas, come chocolate, Giorgalo. Todo ese tipo de cosas está haciendo el señor Pedro Brigger. ¡Bravo! ¡Pedro Torrante! ¡Corro! ¡Atenas! Está en Grecia en este momento el señor Pedro Brigger, trabajando uno de los temas quizás más importantes que tiene en los últimos años de la historia de Europa, que es... ¿Qué va a pasar allí? Nada más y nada menos. Con el futuro de Grecia, con el futuro de Europa. El señor Pedro Brigger nos está escuchando en alguna isla perdida del Mediterráneo. ¿Cómo le va, Brigger? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, algunas aclaraciones. Primero, no estoy en ninguna isla perdida. Estoy en el centro de Atenas. En segundo lugar... ¿Y cómo lo demuestra eso? Podrían renovar algo la música, porque Zorba el griego, y además Anthony Quinn no era griego, ya se filmó, no sé, hace como 40 años, hoy hay una música griega extraordinaria que podríamos empezar a escuchar en el programa, si quieren les llevo. ¿Y cómo va? No, sí, traigo. En tercer lugar, estoy viendo los taxis amarillos clásicos de Atenas, los autobuses amarillos y azules, que en realidad son los viejos trolebuses como teníamos nosotros. Esto que algunos recordarán hace muchos años que había en la capital, en Buenos Aires. En Rosario todavía hay, che. ¿Y todavía hay? Sí, claro. ¿Dónde están los trolebús? El trolebús, claro. Sí, claro. Hay trolebús. En Rosario y en Córdoba hay todavía. Sí, en Rosario hay. En Rosario y en Córdoba. Sí. Está bien, perdón, yo hablaba de Buenos Aires, tienen razón. ¿Viaja tanto por el exterior usted? Claro, y hay... Y hay un sol que raja la tierra sobre el Parlamento, sí, que no les cuento porque hay casi 40 grados de temperatura. Epa, epa, mucho calor. Bueno, contanos de qué viene para el fin de semana, Pedro, porque de alguna manera todas las informaciones dan cuenta de que, bueno, el fin de semana con las elecciones en Grecia va a pasar algo medio definitivo en relación a la relación que tiene Grecia con Europa, ¿no? Mira, es lo que están interviniendo, eso lo hemos hablado en el programa, es como está interviniendo abiertamente la Unión Europea en las elecciones en Grecia, metiendo mucho miedo de que si gana la izquierda, cosa que es posible, hay de hecho como un empate técnico, como diríamos nosotros, un punto a favor de la derecha, un punto a favor de la izquierda, pero el miedo que están metiéndole a los griegos es que si gana la izquierda, se van a ir al infierno. Y lo que dice la izquierda es, ya estamos en el infierno, lo que queremos hacer es salir. Pero la amenaza de la Unión Europea es que si gana la izquierda, se van a ver fuera del euro, a pesar de que la izquierda dice todo el tiempo, nosotros no queremos salir del euro, a menos que nos echen, pero nosotros no queremos salir del euro. Lo que pasa es que queremos negociar las condiciones en las cuales le tenemos que pagar una deuda que todos sabemos que es impagable y que la Unión Europea no está haciendo nada para resolver. Claro, claro, claro, claro. Ese es el problema central, y realmente están en una campaña sucia terrible interviniendo abiertamente. De hecho, François Hollande, el presidente de Francia, ayer dio, me dijeron, la primera entrevista a un medio de comunicación fuera de Francia, se la dio a un canal de televisión griego ligado al PASOK, el Partido Socialdemócrata, hermano del Partido Socialista francés, y allí dijo algo que viene diciendo en estas últimas semanas, que los griegos sean responsables en el momento de votar. Ser responsables implica hoy votar por la derecha, votar por el ajuste y votar por la continuidad de esta política implementada desde Alemania, desde el Banco Central Europeo, y que tiene una sociedad realmente de rodillas, con datos que meten miedo. Alguien me comentaba que hay cerca de 2 millones de personas que no tienen hoy ningún tipo de cobertura social, y muchas veces en nuestro programa dijimos que Grecia se parece hoy a lo que era la Argentina en el 2001, con mucha gente vagando por la calle pidiendo algo para comer, pidiendo algún tipo de dinero, mucha gente, como diríamos nosotros, dada vuelta en las calles, muchos jóvenes que caminan sin rumbo, con la mirada perdida, vaya uno a saber qué consumieron, si es que consumieron algo, y que se los ve en pleno centro de la ciudad, de una ciudad que por supuesto es bellísima y que tiene un atractivo turístico como uno de los lugares turísticos más importantes del planeta, que tiene ingresos fabulosos además por el turismo, y que parece increíble que esté en la situación en la cual está. Pedro, ¿qué tal? Néstor Restivo, desde este lado. Quería recordar un poco, y también para los oyentes, ya hubo una elección hace algunas semanas, no hubo mayorías, claro, no hubo ningún partido que pudiera lograr la mayoría. En esta elección de este domingo, ¿puede repetir ese escenario, o el hecho de que haya una segunda oportunidad le baja, digamos, el umbral de exigencia de votos al que salga ganador? ¿Cómo es ese tema, para ver si ya el lunes uno puede decir que ya hay un gobierno formado en Grecia? Se puede repetir ese escenario porque, si bien la izquierda, que está muy arriba en las encuestas, y como les decía, hay una especie de empate técnico, ni la izquierda ni la derecha podrían llegar a tener la mayoría solos en el Parlamento. Por lo tanto, es muy difícil que puedan formar gobierno. Si ninguno de los dos puede formar gobierno, se va a repetir un escenario como el que se dio después del 6 de mayo, las elecciones pasadas que vos mencionabas, Néstor. Nadie puede formar gobierno, se trata de armar una coalición de algún tipo, y si no, se tienen que convocar a nuevas elecciones, lo que sería otro caos, porque además esto cuesta mucho dinero. Está claro que las elecciones cuestan mucho dinero, y ahí los únicos que tienen una propuesta radical diferente son los nazis, el partido nazi o neonazi, como se lo llama, que tiene un discurso antipolítica muy fuerte, que creció en las últimas encuestas. Yo hoy a la mañana estaba hablando con alguien que le recordaba que en diciembre, cuando estuve aquí, el partido nazi ni estaba en nuestra conversación, porque no era relevante, y en las últimas elecciones entró al Parlamento, ese Parlamento que se disolvió porque no se pudo formar una coalición de gobierno, y que tienen ese discurso radical antipolítica, es decir, hay que romper todo, hay que matar a los comunistas, y vaya uno a saber qué propuesta pueden llegar a tener. O sea, hay un panorama muy sombrío si efectivamente nadie logra armar gobierno. La gente de Syriza, que así es como se llama la coalición de izquierda radical, que dentro de 2 horas hace su acto de cierre muy cerca de aquí en una plaza central, una plaza céntrica muy importante que se llama Omonia, tiene la esperanza de llegar a tener una mayoría absoluta, porque hay que recordar un detalle respecto al resultado electoral, el lunes seguramente lo hablaremos también. La primera fuerza recibe un regalo, un bonus, de 50 diputados en el Parlamento, un Parlamento de 300. Por lo tanto, hay un juego aritmético que le podría permitir a la izquierda, es lo que algunos piensan, llegar a formar gobierno sin la necesidad de tejer alianzas que hoy por hoy parecen inviables. Pero son todas conjeturas, hipótesis. El clima está enrarecido justamente por esta situación de que no se sabe si alguien va a poder formar gobierno. Y les estoy, como les decía antes, les estoy hablando de un lugar por excelencia turístico, donde hay muy pocos turistas, a pesar que estamos en primavera ahora, justamente porque la incertidumbre lo que hace es que poca gente venga. Muy bien, Pedro, te agradecemos mucho la comunicación, ha sido un placer enorme, sabés que te admiramos mucho, sabés que admiramos tu trabajo, admiramos la capacidad. Les voy a llevar alguna comida, les voy a llevar. ¿Qué va? No hace falta que hagas toda la introducción. Contanos de qué. ¿Qué vas a elegir? ¿Cuál es la especialidad que nos vas a elegir desde Grecia? Y si quieren algo dulce, hay muchas cosas dulces típicas acá, unos caramelos dulces típicos griegos. Eso, no traiga de petróleo, esas cosas raras, no, trae un caramelo normal, digamos, un caramelo rico. No, para Magallanes tengo algunas cosas feas que ya elegí, ¿eh? No sea así, no sea así, traiga, con tal que no sean caramelos de Brea, traiga cualquier cosa. Bueno, está bien. Cambió el gusto de Magallanes. Le mandamos un abrazo grande, Pedro, y debo decirle que acá ha quedado dentro del estudio un gran grupo de gente que en este momento se expresa de la siguiente manera. Obviamente, el señor Pedro Brieger, desde Grecia, informó para la radio pública, para el programa Mañana Más. Para estar bien informado. Mañana Más. ¿Querés que te haga un Bobby McFerrin acá arriba? ¿Sabe que eligieron el mejor dulce de leche de la Argentina? No me diga, ¿cuál salió? Uno que lo venden nada más que en un parador de Mar del Plata. No me diga, ¿la Atalaya no? No, empieza con M. Con M, no sé. Minotauro. Minotauro, mire usted, solamente en un parador. En un parador de Mar del Plata. O sea que es un artesanal, digamos. Sí, hace 30 años que la empresa vende unos 6.000 kilos por mes de dulce de leche. Sí, qué bueno. Elaborados por Castelmar, pero bajo la supervisión de Minotauro y solo se vende ahí. Pero querríamos probar el dulce de leche de Minotauro a ver si efectivamente este jurado ha procedido con equidad. Yo tengo acá mi cremona para que le pongan dulce de leche ese que Minotauro. ¿No hace dulce de leche usted, Brinza? No. Ah, está bueno, es fácil. Sí, ¿no? Está todo bueno, es fácil. Lo que pasa es que no llego al dulce de leche porque vio que hay que se poner leche líquido. Condensada. Hay que poner leche condensada, entonces le empiezo a dar cucharada a la leche condensada y no me queda nada. Se tienta antes, eso le pasa a mucho chef. Vamos a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Míralo. Estoy con problemas gástricos, sí. ¿Galendo? Hola, buen día, soy Raquel de Avellaneda. Pula, yo ayer fui a ver El secreto de Albert Knott. No sé si vos la viste. La verdad que la actuación de Glenn Close me pareció maravillosa. Quizás a la película le falte alguna vueltita en el argumento, pero la verdad que está muy buena la actuación de Glenn Close, es impresionante. Y a Hernán, ¿no te impresionaron los chorizos? Imagínate el que se le ocurrió que había que comer una langosta marina. Bicho asqueroso si lo hay, y se le ocurrió que se podía comer. Un beso. No, yo diría que viendo lo que hay en la Viña del Señor, uno ha comido tantas cosas que una langosta marina es casi una cuestión lógica. Sí. El tema es conceptualizar la diferencia. Sí. Vi la película El secreto de Albert Nobbs, regalamos entradas de esta película en el día de hoy y después en un ratito voy a hablar de esa película. Estaba pensando en animales raros, animales exóticos, alguna cosa extraña que haya comido uno alguna vez. Yo no tengo... ¿Qué? No, no se puede, Brisa, sí. No se puede. Se me iban a tirar todas las feministas encima, no digo nada. El tipo yo ya le conozco cuando tiene el gesto de se autorreprime. Es como que encara el micrófono y se pone todo colorado y se muerde los labios. El labio inferior se muerde. ¿Ha comido rico usted, Brisa? De todo. Usted sabe que en los comedores hay de todo. ¿Qué va a hacer? Es así. La verdadera cocina tampoco, porteña tampoco tiene de todo. Tampoco uno no le va a hacer. Pero por supuesto que no, señores. Es el momento de las noticias. ¿Cómo estamos? ¿Podemos ver la noticia? Por... Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, la humedad 89%, cielo parcialmente nublado. En Santa Isabel, Santa Fe, 11 grados la temperatura, humedad 97%, cielo nublado. Florencio Randazzo se reúne con intendentes bonaerenses por el servicio de las líneas Sarmiento de trenes. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recibirá en algunos minutos a los intendentes de todos los municipios bonaerenses por los cuales atraviesa el atrasar el ferrocarril Sarmiento. De acuerdo con lo que se informó escuetamente en la sede de la cartera, el funcionario y los jefes comunales van a analizar temas vinculados con la problemática que tiene en este momento la línea de ese ferrocarril. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. La Cámara Argentina de la Construcción se pronunció a favor del programa de créditos para construir viviendas. El presidente de la entidad, Carlos Wagner, anticipó que habrá un aumento de entre el 10 y el 15% de puestos de trabajo en el sector. Nosotros pensamos que puede haber un impacto del orden del 10 al 15% en el empleo del sector. En realidad el sector está contento con eso. Uno va a estar contento. Para nosotros cada vez que hacemos una obra nueva es un desafío. En tanto, autoridades santafesinas también destacaron el plan que prevé construir 400.000 viviendas. El secretario de Vivienda de la provincia de Santa Fe, Gustavo Leone, valoró el Plan Nacional Construir Viviendas. El funcionario destacó que el anuncio del gobierno nacional apunta fuertemente a generar un operador financiero que hoy no existe. Gustavo Leone también explicó que aún no tienen registros sobre los terrenos fiscales disponibles para la construcción de viviendas en la provincia de Santa Fe. Entendimos del anuncio de que era un acceso franco y directo que tiene cada beneficiario al sistema a partir del registro arancel y luego a partir del financiamiento hipotecario, previa evaluación lógicamente de los requisitos. Nosotros no tenemos el registro de los terrenos de donado y vacantes. Por otro lado, tampoco tenemos total claridad de que esos terrenos sean realmente urbanizables. Sí tenemos claramente el registro de los terrenos que son de la provincia y sí tenemos también terrenos que son de las ciudades. Pilar Guala, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. El tiempo. En Santa Isabel, Santa Fe, la temperatura 11 grados, la humedad 97%, cielo nublado con neblina. En Buenos Aires, 15 grados 6, la temperatura, humedad 89%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Más. Mañana más, viejo, siempre vamos por más. Siempre, siempre, siempre hay un horizonte a donde llegar. Mi nombre es Adalberto Flores y en este humilde parador en Radio Nacional le ofrezco poesía y tango. ¿Quién narra? Julián Centella, viejo, único. Incomparable. Para la gente que no lo conoce, préstele atención al decir, al verbo, al punto y a la coma. Todo tiene un gran sentido en la palabra y en la interpretación y en el fraseo incomparable de Centella. ¿Y quién sigue después? ¡Ah! Me empacho de tango, Carlos. Me empacho de sentimiento, Hernán. Querido Ojitos. El querido Hugo del Carril. ¡Suban el volumen! ¡Se los pido de Alberto! ¡Suban el volumen! ¡Concéntrense! Son 3 minutitos de poesía. Un instante mágico en el medio de lo cotidiano que quizás nos sirva para sentirnos mejor. ¿Qué vamos a escuchar, viejo? Yo también. Centella, Hugo del Carril, Radio Nacional. Hoy que me miré al espejo me he detenido a pensar en el alba de mi juventud que se ha perdido. Yo también tuve un querer y tuve esa pena que se va desdibujando a fuerza de esperanzas hondas. Yo también viví mi sueño de amor. Me estoy sintiendo viejo, detrás del alba se va la vida. Hoy me miré al espejo y siento mi alma que está vencida. Cuando el amor me acariciaba, siempre era joven porque soñaba. Hoy estoy solo y en mi ocaso siento el fracaso de mi vivir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mi sueño de amor, una ilusión falsa. Yo también tuve un amor y lo perdí, y sentí morir mi alma. Pues ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar así. Y así viví. ¿Quién sabe si fue un recuerdo, si fue quimera? Yo solo sé en mi angustia me rompo sueños y aguanto penas. ¿Será que al fin frente al espejo, plateando canas, me siento viejo? Y no es vivir, luchar vencido, heridos de olvido que hacen morir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mi sueño de amor, una ilusión mansa. Yo también tuve un amor y lo perdí, y sentí morir mi alma. Ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar. La letra de esta obra es de Luis Rubinstein. Yo también tuve un amor y lo perdí, y sentí morir mi alma. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mis sueños de amor, una ilusión mansa. Restivo, Restivo, me pasa el bufoso, por favor. Pero ¿a quién no le ha pasado eso? Porque ¿a quién no le ha pasado atravesar algún momento de esa naturaleza en la vida? Pero lo importante es cómo uno sale de eso. Con esperanza. Exactamente. Porque la esperanza es una religión. ¡Vamos, Luciano, viejo! Lucianito, ¿qué pasa, Luciano? No puedo, no, por favor, no, venga, no, venga, Luciano. Yo sé que el tango a veces nos toca pensando, esos nervios, ¿no? Probablemente pensando en la gallina que mató con una carabina Winchester 73. Dedicado a esa bataraza. Qué detalle, maestro. Qué grado de detalle. Dedicado maestro. A esa bataraza que guiñaba el ojo y que se tiraba en palomita esquivando los corchazos. Fue este tango, viejo. Lo único que salva es la esperanza, porque como dice el tango Trenzas, me encontré tu corazón en una esquina. Pero para encontrar el corazón y las esquinas, hay que salir a caminar. Y caminar es un símbolo de estar vivo. Les digo a todas mis abuelitas, a todos mis abuelitos, que se cuiden, que quieran la vida, que se vacunen y que salgan a caminar. Vayan al club, jueguen a la bocha, jueguen al tute cabrero, al culo sucio, reúnanse con las amigas, el té, el café, amasen, júntense con todo, porque la vida es para celebrar. Muéstrame sus tamangos, a ver. Mire, gastado. ¡Ah, mira cómo está! A menos media, prácticamente. O sea que sale en búsqueda de corazones usted. Pero qué me quita lo bailado, Luciano. Yo dibujo las pistas, las veredas para mí son excusas para seguir gastando los zapatos. Este ha sido de Alberto Flores en la radio pública, dedicado a todos mis queridos oyentes en la Radio Nacional. Dale, pibe. Mañana más. ¡Esa! Sí. Mulanoskis. Bueno, les voy a contar de la película para la que regalamos entradas en el día de hoy. Uno de los estrenos, El secreto de Albert Nobbs. Es una película dirigida por Rodrigo García, que es el hijo de Gabriel García Márquez. Este Rodrigo García es director de la En Terapia norteamericana, sí, la que se dio por HBO. Bueno, la historia es esta. En la Dublín victoriana del siglo XIX, más de una mujer tuvo que disfrazarse de hombre para capear la miseria, para conseguir trabajo y para poder sobrevivir. Hace 30 años, en un teatro de Love Broadway, Glenn Close hizo esto como obra basado en un relato irlandés del siglo XIX. Después, ella desarrolló una carrera fabulosa, increíble, que todos conocen. Pero nunca olvidó a este personaje y siempre pensó que podría ser una película maravillosa. Y tanto creyó que no solo ahora la protagoniza, sino que también participó en el guión y en la producción. En ese tiempo de pobreza extrema en Irlanda, el disfraz le sirve a la protagonista para conseguir empleo como mozo, como mayordomo, sí, en un hotel, cosa que ocurre cuando tiene 14 años. Viene de una infancia tremenda, el personaje prácticamente sin identidad, lo cual le posibilita no tener tantas dificultades para asumir el nuevo rol. Pero desde entonces se convierte, por el peso del secreto, en un ser solitario que tiene necesidad todo el tiempo de esconderse de todo y que básicamente lo que hace es dedicarse a ahorrar penique por penique de las propinas, con el sueño de instalar una tabaquería. Bueno, pero un día, no voy a contar cómo, otra mujer también disfrazada, como consecuencia de la pobreza, disfrazada de hombre, le descubre su verdadera identidad. Y ese traspié es lo que le posibilita pensar un poco más claro, expresar más cabalmente sus sentimientos hacia una mujer. Mira qué bueno. Muy buena película, descollantes actuaciones de Glenn Close y de Janet McTeague, que es la otra mujer que hace de hombre. Exquisita recreación de época. Y dos cosas más. La comunidad trans de todo el mundo, también de la Argentina, aplaudió y legitimó la película. Mirá vos. Y desde su estreno, ¿saben cómo la llaman a Glenn Close? ¿Cómo? Glenn Closet. Mirá qué bueno. Repetime el nombre de la peli, perdón. El secreto de Albert Nobbs. ¿Y quiénes ganaron las entradas? María Pasarelli, Emilce Martínez, Esteban Uber y Julio Luis Macario. Todos van a ir a ver esta película, tienen que pasar por la radio, aquí por Maipú 555, a retirarlas con un sobre a su nombre. ¿Y si no? Kadalsowski. Kadalsowski, ¿no es cierto? Ahí están ustedes frente a la amenaza, al lado de la entrada. Y bueno, está ahí. ¿Dónde pueden venir a retirar la entrada? ¿Qué? Que no, nada. No. ¿Estás dudando? No, le dije a Garone, se lo merece, mi hijo. Pero antes dijiste que no se lo merecían. No, que no se lo merecen. Que no se lo merecen. Exactamente. No me pareció escucharte que se lo merecen. No, que no se lo merecen. Escucho, no, yo escuché que no se lo merecen. Sí, pero parece que sí se lo merecen porque los tiene ahí encerrado el tipo todavía. ¿Viste? Pero le dije a Garone. Que no. Y Garone me dijo, necesito el lugar, voy a poner una enfermería de primera.

Y el tono de alguna manera de responsabilidad, sí, de claro, Menéndez, claro, claro, ante la guerra. Recordemos que hacia la madrugada los ingleses ya habían ocupado esas playas, había comenzado a nevar a las 3 de la mañana, y lo que hacía aún peor las condiciones de defensa de Puerto Argentino, y finalmente hacia media tarde se había producido el encuentro entre los dos generales y finalmente la rendición. También hay un momento trágico, que es trágico en el sentido de drama, de teatral, que es cuando el general Leopoldo Fortunato Galtieri le dice a la sociedad argentina que el combate de Puerto Argentino ha finalizado. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Combatieron para desplazar de nuestro suelo el último vestigio de coloniaje. Combatieron por la misma esencia de nuestra identidad nacional y americana. Combatieron por las mismas causas que presidieron el nacimiento glorioso de nuestra patria. Apenas terminadas estas palabras, la gente salió a la calle, se movilizó a Plaza de Mayo, donde se produjo una de las manifestaciones más multitudinarias durante la dictadura militar. Recordemos que la anterior había sido el 30 de marzo, apenas 3 días antes de la invasión argentina de Malvinas, y la guerra de Malvinas había puesto apenas un corchete a la relación que tenía la sociedad con la dictadura militar. Apenas concluyó la guerra, la sociedad le dijo basta a una junta militar que no había hecho otra cosa que expoliar y reprimir a la sociedad argentina. Ese 15 de junio de 1982 la población le dijo basta y fue brutalmente reprimida por las fuerzas policiales de la junta militar. Así termina esta aventura, digo aventura por la decisión de Leopoldo Fortunato Galtieri de invadir Malvinas, como dijo la presidenta de la nación, honrando a los héroes que cayeron y que combatieron en Malvinas. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. De una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a su machito, y así las flores crecen junto a los cardos y derrotan las tormentas que se caen y levantan. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas. Todavía y a Dios gracias todavía. Los lagartos, la verdad es buen veneno para las tripas. General de Brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Qué penosa la historia de Malvinas. Estaba pensando que cada vez que yo escucho los sonidos que tienen que ver con ese momento, cada vez que escucho la música, cada vez que nosotros escuchamos algo en relación a la rendición argentina, me da una mezcla de emoción y de bronca, digamos, algo que todos de alguna manera sentimos en relación a Malvinas, ¿no? Como estos tipos decían, ¿qué? Con ese tono de desprecio, ese tono castrense despectivo, digamos. Finalmente desconociendo las humanidades que estuvieron ahí, las existencias que dejaron de existir justamente por esas voces cascadas, digamos, y arrogantes que llevaron a esta locura, digamos, ¿no? O sea que es esa mezcla, un poco de pena, obviamente, no un poco, muchísima pena. Todavía capacidad para emocionarnos con ciertas voces, pero también no quiero dejar afuera la bronca que me da, que nos da a todos. Haber cometido ese traspié enorme para la historia, digamos, de parte de los militares y la bronca de que se hayan quedado vidas en aquella isla. Me parece que es eso, señores. Es una fecha importante para todos, para que lo recordemos. Y para que se quemen definitivamente esas lenguas de lagartos que nos estuvieron haciendo tanto daño durante tantos años a nosotros y a todo el país. Gracias todavía. En la tarea. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Santiago Lucía, ¿cómo anda, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucía? Pero ¿no? Todo liso, todo en orden por acá. Bueno, hay una situación que en el fútbol argentino que hoy se está debatiendo y que genera de alguna manera un debate que tiene que ver con lo moral también, y es el tema de la incentivación. Para muchos dentro del ambiente del fútbol es algo no tan grave, para otros es algo común y recurrente y que sucede hace 50 años y que seguirá sucediendo. Pero lo importante acá, me parece, más allá de esta discusión moral, que cada uno puede tener una posición y seguramente que fundada, es ir al reglamento. Y todo esto, por si hay algún desprevenido, en relación a las declaraciones de Daniel Pereira, el futbolista de Patronato de Paraná, que dijo que en el partido ante Rosario Central recibió de River, el equipo, una suma de dinero. No dijo cuánto, ¿no? No dijo cuánto, para ganar el partido. Un incentivo, dijo, nos acomodaron bien, corrimos mucho y contentos. Que jugaron incentivados. Sí. El artículo 74 del reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino está titulado suspensión a club por incentivación o recompensa ilegítima. Ese es el nombre del artículo 74. Lo que dice es suspensión de 4 meses a 2 años al club que resultare responsable de por sí, por persona impuesta o por cualquier otro medio, de dar u ofrecer recompensa a un jugador. Eso es lo que marca el reglamento en el artículo 74, que además agrega que la pena está sujeta a la condición de que el equipo que integre empate o derrote al adversario, siempre que el ofrecimiento tenga por finalidad estimular su desempeño en el juego para que el resultado del partido beneficie la colocación de un tercer equipo en la correspondiente tabla de posiciones. O sea que ¿a quién hay que sancionar? ¿Ahí arriba? Se encuadra perfectamente en esta situación, porque hay un tercer equipo, que sería Rosario Central, perjudicado. Lo que dijo César, ¿no? Necesitamos unos caramelitos para enfrentar a River porque hace 2 meses que no cobramos. O sea, es una lógica de todos los partidos y de todos los equipos que están peleando el descenso desde hace prácticamente 24 años, más o menos. Ahora, yo siempre me hago la misma pregunta, perdón, pero a lo mejor es medio absurda. Yo no me imagino correr más porque tengo 1,000 pesos más o 5 o 10,000 pesos más en el bolsillo. Claro. Eso no me entra en la cabeza, po. Claro, ahí lo estás llevando ya al terreno de la moral, si querés. El reglamento es claro. Si esto existe y hay pruebas, ayer hay fue contundente. Hay que sancionarlo. ¿Cuál es la sanción, Santi? Suspensión de 4 meses a 2 años al club. Esto que traducido a términos futboleros, que durante 4 meses no se podría presentar un equipo si se prueba que hubo incentivación de parte del que incentivó y del que recibió. Pero todos sabemos que esto no va a suceder, que hay un reglamento y que tampoco se cumple. Bueno, por eso Pereira se desdijo de alguna manera. Sí, y se desdijo, lógicamente, porque le avisaron que reglamentariamente podía salir muy perjudicado también si se aplica, y si hay una investigación seria, si se aplica el reglamento, también podría ser sancionado de la misma manera, que de acuerdo a estos artículos que estamos leyendo, si se prueba en la justicia y no por la declaración de un jugador que River incentivó a Patronato, debería ser sancionado River. Allá de todo esto y de lo que marca el reglamento y demás, y del debate moral, está claro que en esta historia, como en tantas otras que hubo en el fútbol argentino, no va a ser sancionado Pereira, no va a ser sancionado Patronato, y mucho menos va a ser sancionado River. No sostiene Pereira en este caso, claramente lo que dijo, ¿no? Señores, se quedan con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, la humedad 73%, cielo parcialmente nublado. Amado Boudou encabeza en Pilar un homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas. En minutos, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Amado Boudou, inaugurará el monumento a las Islas Malvinas en el cenotafio ubicado a la vera de la Ruta 28, a 5 kilómetros del centro de la localidad bonaerense de Pilar. Será el día en el que se cumplen 30 años de la rendición de las tropas argentinas en el conflicto armado de 1982. El monumento que quedará inaugurado es de 3 metros de altura y fue diseñado por el artista pilarense Alejandro Marno, quien creó la obra Evita, Mujer del Bicentenario, que se encuentra en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estarán presentes en este acto el intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, y excombatientes de Malvinas. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, Arturo Puricelli afirmó que las declaraciones de David Cameron sobre el referendo en Malvinas son patéticas. El ministro de Defensa consideró que es como si se hiciera una consulta para ver si la población de Tierra del Fuego e Islas Australes quiere seguir siendo Argentina. Puricelli destacó que, con excepción del PRO, casi la totalidad de las fuerzas políticas de la oposición acompañó a la jefa de Estado a Nueva York. Una ministra de la Corte Suprema volvió a negar la pesificación de la economía a través de la reforma al Código Civil. Una de las miembros de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, que participó en la presentación del seminario sobre género y medios de comunicación, se expresó con respecto a la reforma del Código en lo que tiene que ver con la pesificación. Dijo que de ninguna manera se trata de pesificar la economía. Algo que se estaba informando mal porque se hablaba de una pesificación de la economía y eso no es lo que surge del código. En realidad, la norma del código prácticamente vuelve a lo que era el código de Belisario. Palabra más, palabra menos, es lo que decía el 617 del código de Belisario. Así se expresaba la miembro de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco. Reiteramos, dijo que de ninguna manera se trata de pesificar la economía. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 18 grados 2 décimos, humedad 73%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nacional. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini, Arely Jalab, Gustavo Campana, Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Y los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene... Periodismo. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Estamos escuchando al señor Bill Evan en el piano, obviamente, y al señor Jim Cole en la guitarra. Este disco, este tema en realidad forma parte de un disco que se llama Intermodulation. Es un dúo, guitarra y viola, y guitarra y piano, perdón. Y le decía recién a Restivo que me maloteó el disco. Digo, mira, es de los discos interminables. Viste que hay discos que no se terminan nunca, que uno los puede poner y poner y poner, y que pasan 15 años y me dice, me gusta escuchar otra vez este disco. Y este es uno de ellos, sin lugar a dudas, ¿eh? Intermodulation, con Bill Evans y Jim Hall. Y así de fondillo, vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 499-9870. Habla Estela de Chivilcoy. Desde el 2003 volví a sentirme orgullosa de ser argentina. Gracias Néstor, gracias Cristina y gracias Radio Nacional. Néstor aclara que Minotauro, aquello que comentábamos, sí, del dulce de leche, no es en Mar del Plata, sino en Castelli, ahí cerquita. Camino a Mar del Plata. Camino a Mar del Plata. Claro. Che, le voy a echarle, voy a ir a buscar y le voy a traer un kilo para el señor Brienza, que yo me lo imagino un fanático total. Pero que convide Brienza. Sí, sí. No sé si el dulce de leche no se convida, no se convida. Yo te recomiendo una combinación, digamos, con el dulce de leche, que es la galletita tentación de chocolate. Yo tengo una que es mortal. ¿Cuál? A ver. Dulce de leche. Sí. Manteca. Cacao. En un jarrito al fuego. Lo derretís. Y después de eso morís contento. ¿Pero que te lo tomás con una cucharita? No, no. Queda como una pasta un poquito más, más sustanciosa, pero está intravenosa rico. Directamente. Está rico. Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino para el programa Mañana Más de Cintia, Lucho, Carlitos y Magallanes. Un mensaje para Magallanes. La mayoría de las cosas que él dice se escuchan también decir en Radio Mitre y a Feynman en Radio 10. Las escucho porque tengo gente alrededor que lo escucha. O sea, el personaje está saliendo perfecto, Magallanes. Felicitaciones. Y otra cosa. Ay, la otra cosa no se la dijo. Con los que nos interesaba que le diga otra cosa. Capaz que el otro era algo interesante en un mensaje vacío, ¿no? Odio a los oyentes de Radio Nacional. ¿Se lo dije? Los odio. A todos. Para Restivo, este mensaje es de Liliana. Partamos de la base, de 18 a 65 años. Una mujer se jubila a los 60, tiene ingresos inferiores a 5.000 pesos. Ergo, ¿califica perfectamente en los requisitos primarios o no entendí? No, si no tiene que tener hasta 65 años. Y tiene que estar en blanco. O sea, tiene que estar en blanco, tiene que estar en ingreso, actividad. Que podamos demostrar un ingreso. Exactamente. Si bien el crédito es blando, a tasas bajas, etcétera, tiene que demostrar que va a poder pagar hasta un 40% de esos ingresos para el crédito. Hola, de nuevo estamos de Banfield para Adalberto Flores. Qué bien que cantás, qué linda voz que tenés y qué bárbaro lo que trajiste. Felicitaciones, me encantan todos los personajes que haces, sos un excelente actor. Gracias. Alberto, le están diciendo, perdón, discúlpeme, yo sé que está ahí, arrincona, venga, acérquese un poco al cale, porque está ahí, sí, está ahí comiendo, afloja un poco con la torta, deje la torta esa. Casi le pongo el diario como si fuera una feta de queso, tengo un hambre, viejo. Yo doy más, Hoy fui al almacenero y le digo 100 gramos de paleta sanguchera, córtemelo finito, le dije. ¿Y qué le hizo? La dedicación que le puso el almacenero eran unas cosas... ¿Papel film? Aire, feta de aire, viejo, le ponía al sándwich como 10 fetas para hacer una, tuve que poner. Es un arma de... Discúlpeme, Alberto, pero recién un mensaje que me llamó la atención, por eso lo llamé, que dice que usted era un actor. ¿Usted es actor? Bueno, yo fui como el... ¿Cómo se dice? 130 extra de Pelota de Trapo. Venía diciendo, yo he ruido de pelota. Qué linda película. Y no sé de qué será. Así que trabajó con don Leopoldo Torres Ríos. Sí, ni lo vi, pero yo venía ahí en la última fila. Viejo, venía ahí levantando los bracitos porque soy petillo. Venía levantando los bracitos y me reconozco las manos, ¿eh? Cuando vi en la multitud. Ah, viejo, qué hermoso recuerdo. Qué hermoso recuerdo. Pero entonces es actor. Sí, claro. Es mi única intervención, ¿eh? Pero estuve espectacular. Gracias por Hugo del Carril, el compañero inolvidable, tan extraordinario como director, como hombre, como ejemplo, como cantante. Es maravilloso y no comprendo por qué no se lo escucha más. Muchísimas gracias. Sí, porque murió. Bueno, pero también dejó cosas grabadas, Alberto. No, la oyente agradecía que usted haya pasado ahí una grabación de don Hugo del Carril. Perdón, tengo tanta hambre que pienso en blanco y negro. Estoy como dos vueltas menos. ¿Sabe cómo lo llamaban los cinco grandes del buen humor a Hugo del Carril cuando lo imitaban? Carril. ¿Cómo, hijo? Jugo del Cuadril. ¡Muy bien! Jugo del Cuadril. Sí. ¡Qué hambre que me dio! No, pero es jugo. Marcelo, a través de Facebook, dice: gloria y honor a nuestros hermanos que están custodiando nuestro suelo patrio y así también a aquellos que perdieron la vida post Malvinas, ya que les fue muy difícil llevar esa carga. Llama Blanca de Pacheco. Los quería felicitar por ese tango que acaban de pasar. Yo también tuve un amor y lo perdí. Y tengo 77 años y me hacen revivir cuando tocan esas cosas. Los quiero mucho. Arriba Radio Nacional. Arriba. Buen día. Bueno, el programa está re interesante. El comunicado de Brier, como siempre, impecable. A uno le parece que está en Europa resolviendo los problemas o mirando por una ventana. Y con respecto a los alfajores de dulce de leche, compré en el tren, no sé si ustedes viajan en el tren, sí. Nevares, absolutamente exquisitos. Alba de Becar, un beso. Y la langosta riquísima. Chao. Gracias, Alba. Estaba pensando que, siendo de Becar, debes tener cerca al Capitán del Espacio, que es un alfajor interesantísimo. Interesantísimo. Buenísimo. Capitán del Espacio, que se vende en la zona sur, digamos, porque no se distribuyen. Hay algunos kioscos que está, digamos, también, ¿viste? Pero se produce por ahí por Quilmes, creo yo, el Capitán del Espacio. Entonces tiene venta por la zona sur. A Canelida le escribe a Brienza: la combinación de manteca, dulce de leche y cacao es ideal para esos momentos en que el mimo interno es necesario. Vio, a toda hora. Porque el mimo interno siempre es necesario, como diría Alberto. Che, yo tengo un problema con los puntos cardinales. Bueno, sí. Porque Becar queda en el norte, claro. Y es un problema con los puntos cardinales y también es un problema de inmigrante, digamos. Yo no soy de esta zona. De esta ciudad, claro. Entonces, evidentemente confundí Becar Norte con Che, sí, vamos el sur. A sacarlo a variar, debería ser. Sí. Lo que pasa es que yo después me olvido. ¿Y el obelisco? ¿Conoces el obelisco? Sí, el obelisco. Claro. Una vez me dijeron... Empieza a tener cuidado cuando le digan, usted mire para el sur y empuje para el norte. Ahí empiece a desconfiar. Ahí donde tengo que tener claro los puntos cardinales, dice usted, ¿no? Me acuerdo una vez que me apenas recién llegado acá, viste, me dijeron, Monseñor Laguna, Me dice, después le voy a contar la historia. Me dice, véngase a comer algo, qué sé yo, una nota. A Morón tuve que ir. Y yo no tenía la más pálida idea, viste, de cómo era el transporte acá ni nada. Pero entonces dije, me voy en un remis para asegurarme de que llegar, digamos, de llegar tranquilo. Y le digo al remisero, vamos para Morón. Y me dice, ¿dónde queda? Hermano, digo, no tengo la más pálida idea de eso, viste. Tardé como 4 horas en llegar a Morón, al seminario ahí donde tenía, enfrente de la Fundación Felices los Niños, ¿eh? La Fundación de Graci. Ahí estaba el seminario donde vivía Monseñor Laguna. Y el resto de la anécdota que le he contado en varias radios, a la anécdota, no sé si te van a contarla ahora, pero... Sí, sí, pero no lo pero deja. Ahora no va a dejar. Sí, vale. ¿Tiene que ver con los puntos cardinales? No. Pero es buenísima, es buenísima. A ver, dale. Yo llego al seminario tarde. Y es un lugar muy... era un lugar muy bucólico, así, arbolitos y qué sé yo. Y una piscina muy grande. Ingreso a este lugar sin saber muy bien dónde estaba Laguna. Cuando digo Laguna, digo Monseñor Laguna, no un charco. Entonces... empiezo a otear el horizonte y hasta que por ahí veo que alguien estaba nadando en una piscina, en una pileta. Me acerco y estaba Monseñor Laguna en una zunga nadando en la pileta. Entonces yo me acerqué hasta el rincón de la pileta y digo, Monseñor. Monseñor. Sí. Y el tipo seguía nadando, ¿viste? Y a mí ya me parecía raro, un obispo pelado con zunga nadando. Era como una cosa... era una situación media extraña. Entonces, ¡Monseñor! El tipo me dice, lo primero que dijo, pero vos sos un boludo, ¿cómo vas a llegar tarde? Y va, entonces es un obispo que está nadando pelado y me putea. O sea, era como una combinación bien extravagante. Y de ahí empezamos una serie de conversaciones muy buenas. Después con Laguna conversamos como 2 o 3 años de distintas cosas, digamos. Habrá salido como una pasa de uva, 3 años en una pileta. No estuvo 3 años en la pileta, después fuimos con... ¿Y le enseñó los puntos cardinales? sabía que iba a ir por ahí, prensa. Pero ahí empezamos buenas conversaciones, él vivía con la hermana y con el padre Francisco, digamos, y le gustaba mucho comer y beber y todo eso, lo pasamos bien, y además era un tipo muy culto, Laguna. Obviamente que también hay algunas diferencias ideológicas que yo a lo largo de mi propia historia he podido establecer con la propia historia de Monseñor Laguna, digamos, en relación a lo que ha hecho él o ha dejado de hacer en momentos difíciles de la Argentina, ¿no? Pero esa combinación de un pibe, yo era muy chiquito, tenía 20 años, estaba llegando acá a Buenos Aires, y la primera entrevista que hago en mi vida me encuentro con esta anécdota, ¿no? Un obispo nadando en una pileta que sale y me putea. Es una cosa rara. Pero así estamos. Tenemos uno más ahí. Ojitos. Nora dice, ahora con las gallinas y su descendencia. Eso no, como hincha de River me opongo. Esto es una campaña en nuestra contra, en todos los aspectos. Gana la computadora, a ver si arranca. Carlos de Banfield. Bueno, yo como comida rara comí carne de llama en Jujuy, en el norte, bien allá arriba. También. Está buena la llama. ¿Cómo es? Tiene un gusto más... Yo la comí de dos maneras. Una como si fuera un bife, que es bastante fuerte. Y en guiso. La comí como si fuera preparada a la cacerola, digamos. Esa es más pasable, digamos, porque tiene un gusto salvaje. Pero se terminó la canción. Más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. @ la radio pública. En el mes del padre, portate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quieran. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 49 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. para todos. Una radio pública para todos y todas. Todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Ari Lijalá. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo. Fin espacio publicitario. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Hoy a las 7 de la tarde, Lucho, en el marco de Buenos Aires Negra, que es una muestra de toda la literatura policial en la Argentina y en Latinoamérica, uno de sus organizadores, el escritor Ernesto Mayo, va a entrevistar nada más y nada menos que a Hugo La Garza Sosa, ex convicto, ex integrante de la banda del Gordo Valor. Esto será en el Centro Cultural General San Martín, hoy a las 7 de la tarde, en el marco de Buenos Aires Negra. En la CGT están muy cerca de lograr un congreso propio los antimoyanistas y posiblemente se quiebre finalmente la Confederación General del Trabajo. El titular de la UOM, Antonio Caló, principal rival de Hugo Moyano en las elecciones de la CGT, aseguró que el frente que encabeza está muy cerca de realizar una convocatoria propia para la renovación de autoridades de la central. Estaba mirando, Lucho, algunas cifras de España y hoy hay mucha preocupación porque el riesgo país, eso que nos acosó tanto hace una década, que en el caso de Europa se mide respecto de Alemania, que se supone que es el país más seguro en términos de inversiones, se disparó mucho en España, llegó a 550 puntos. Esto es más o menos lo mismo que tuvieron Portugal e Irlanda cuando debieron recurrir a un rescate. Y la deuda española ya llega al 90% del PBI español, es decir, casi ya está lo mismo de lo que produce. Le pidió 100.000 millones de euros, a Europa, y el riesgo es que ahora necesite un rescate internacional. El gobierno español lo niega, pero hoy está sacudiendo a muchos los mercados, porque ciertamente si España sigue un derrotero como el de Grecia, por ejemplo, realmente se complicaría todavía más la situación en Europa. Comienza la serie de semifinales de la Copa Libertadores de América. Boca juega a las 20:15 frente a la Universidad de Chile en la Bombonera. Recordamos que ayer se jugó el primer partido de la otra serie, donde Corinthians, como visitante, le ganó 1-0 al Santos. Lo principal en cuanto a la conformación del equipo de Boca para el partido de esta noche es que se decidió finalmente Julio Falcioni por Pablo Mouche. Estará jugando como titular, compartiendo el ataque con Santiago Silva. Además, vuelve Orión, que estuvo participando con el seleccionado argentino de fútbol, y va a jugar en el lateral izquierdo Juan Sánchez Miño, porque Clemente Rodríguez, que también tuvo convocado al seleccionado argentino, volvió con una lesión y por eso no va a poder jugar esta noche frente a la Universidad de Chile. 20:15 en la Bombonera, con todas las localidades agotadas. Más. Argentinito, ¿qué te pasa, argentinito? ¿Qué querés? ¿Qué querés que tira? ¿Qué golpea? ¿Qué putea? El argentinito. ¿Qué querés? ¿Qué tira? León Gieco. Ese pequeño argentinito que llevamos va colgado como gajo de la mano, bien peinado con corbata y mocasín. Va gritando solo para hacerse ver. Saca la lengua mientras vamos caminando y se revuelca entre lo que descarte. Se persigna con el agua de cunetas. monitor y festejó los goles de aquel mundial. Así los llantos del dolor pudo tapar. Con Menudo, con mil banderas argentinas, al borracho del balcón. Va colgado como gajo de la mano. Odia piquetes y a los pobres de la esquina. Guay si la que maneja el auto es una mina. Junta las ramas con espinas de los parques y te las clava en la espalda hasta sangrar. Naturalmente es fracasado y te hace ver que aún perdiendo es ganador. Sao. ¿Qué te pasa, boche? ¿Qué querés? ¿Qué tira? Pone pajaritos en la licuadora y con un palo tumborneros de pared. Se hace chupar por la ambulancia y la sirena y todos creen que está allí por familiar. Y cuando ve la 31 del avión sueña con topadoras como solución. Bota inútiles si el tiempo te hace creer que jamás se los votó. Gracias a Nora de Asensio, a Bárbara Diogo, a Violeta Mucci y a Paula Nicolini que están en la producción. A la señora, señoritas, Marita Sagadeburo en la coordinación general. Señor Fernando Ponte en la operación técnica. El combo de locos que están aquí arriba de la mesa, el señor Uranowski, Néstor Restivo, Hernán Prensa. Gracias a vos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Orina todas las macetas de la tía y le tira a los gatitos del balcón. Pone dulce de leche en los zapatos de los amigos que quedaron. Luciano. Sí, dígame, Magallana. Hablando de alfajores y de ese universo interminable. Sí, que están argentinos el alfajor también. Están argentinos. Sí, pero... Hay uno nuevo que sí. Le recomiendo a usted, Hernán Brienza, que levantó la mirada al cuando dije alfajor. Ahí como ahora. Hay uno nuevo con nombre del barrio más pituco de Buenos Aires. ¿Lo han probado? ¿El Recoleta? No. ¿Así se llama? ¿En serio? Es un espectáculo. Todavía no lo enché. Mire que yo soy un experto en alfajores, no lo enché. A mí me gusta mucho el cachafá de maicena últimamente. Y seguimos pasando chivos si quieren. Pero la verdad es que hay algunos que están muy bien, ¿eh? Mira usted, lo voy a comprar. Cómprelo. Hay uno que es raro, que se llama Punta Ballena. Que está hecho en honor, obviamente. Dicen que ese es el mejor. Es muy bueno. El de Punta Ballena, que viene, digamos, la capa de arriba, viene de coco, viene una capita de dulce de leche y una masa. Yo pensé que lo hacían en Punta Ballena, ahí cerca de Punta del Este, pero no, lo hacen en Quilmes también. Y saben que la Argentina, ese dato también me llamó la atención, la Argentina.